Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que afortunadamente lo estamos grabando en esta ocasión totalmente en vivo, o sea, en persona, mi hermano y yo. No en vivo porque se lo están descargando, es una grabación desde luego. Pero ya tenía ratito que no grabábamos en persona, ¿verdad, mi hermano? Sí, se nos atravesaron varias cosas, entre ellas la Comic Fest en León, por ahí en nuestros personales, etcétera, etcétera. Pero bueno, por fin andamos por aquí. Sí, y pues estamos en locación, andamos afuera en un cafecillo que tiene una misteriosa relación con nuestro logo. Ya ni tan misteriosa ya, pero bueno. Sí, pensaba dejar unos flyers aquí, pero pues no estaría mal, ¿eh? Imagínate, ¿no quieres que te demanden? Sí, mejor no. Y pues bueno, carnal, pues muchas cosas para esta semana. Tenemos varios anuncios importantes. Tenemos por ahí anuncios de una plática que vamos a tener. Se han soltado muchas noticias esta semana. Game of Thrones está a punto de terminar su cuarta temporada, maldición. No quiero que eso pase, pero ni modo. Yo ya estoy triste. Saber que solo queda un capítulo. Después, en el momento que escuchen esto, quedará solo un capítulo. De hecho, pero cuando lo escuchen ya fue. Seguramente, ¿no? Sí, más bien, sí, cuando escuchen esto ya fue. Y queda un capítulo más del Café de Westeros. Y posteriormente, si nuestro buen amigo Glenn nos acompaña, pues haremos un nuevo behind the scenes, o como podemos decir, una historia secreta de Westeros y de Issos. Eso estaría interesante también, ¿no? Sí, bueno, después vemos. A ver qué le metemos, pero algo más sobre Game of Thrones y hacer como un recap de toda la temporada y de pues las grandes. Yo creo que esta fue la temporada que más tuvo divergencias, ¿no? Respecto a la fuente original. Digo, sí, está bien. En realidad me gustaría hacer algo más en torno, ¿no? Así de, esto no pasa en los libros, ay, qué flojera. Mejor algo como, oigan, esto enriquece más la historia. Exactamente, sí, tenía sus puntos buenos, malos, de algunas cosas que hicieron, pero ya lo haremos de ahí en su momento. Pues carnal, ¿qué te parece si primero comentamos el Café de Westeros y luego nos lanzamos a platicar algunas noticias y después con nuestro tema central de la semana? ¿Qué te parece? Entrémosle pues. Muy bien, entonces han de saber que les habla el niño rata. Ah, y Carmix desde luego, sí, dije, pues, sí, claro, tienes toda la razón, nos hemos presentado. Se habla Carmix y el niño rata, y nos pueden encontrar a través de Facebook como el café con soy el niño rata, y nos pueden encontrar a través de facebook.com / el café comiquero.com, y también nos pueden encontrar en Twitter como @ el café oficial. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, el cual es elcafecomiquero@hotmail.com, y pueden descargar y escuchar todos estos episodios. Todos los episodios que hemos grabado están en la plataforma de iTunes y en la plataforma de iVoox también, y si todo sale bien, están transmitiéndose todos los episodios también a través de Supernatural FM, de lunes a viernes, y próximamente habrá otra sorpresa también con en cuanto a transmisiones. Ya les diremos un poquito de qué trata, pero hay cosas interesantes por ahí. Y ahora sí, ¡Valar Morghulis! Excelente, carnal, pues vamos a hablar un poquito de este capítulo, el penúltimo capítulo de la cuarta temporada de Game of Thrones, que básicamente es pura acción. O sea, todo el episodio se dedicó a la gran batalla que hubo en el muro. Bueno, gran batalla, era básicamente 100, poquito más de 100 babosos contra un resto de wildlings. ¿Qué te gusta, 10 a 1, 20 a 1? No, probablemente unos 1000 a 1. Ay, ¿neta? O sea, en total, sí, ahorita probablemente sí haya sido unos 10 a 1, tal vez 50 a 1. Más mamut y dos gigantes. Ya estaba canijo eso. Muy muy elaborada la escena. Se ve que este episodio es, pues, tiene la producción de una película. O sea, yo creo que se gastaron medio presupuesto en esto, ¿eh? Sí, ya vimos a dónde se va el presupuesto de las temporadas de Game of Thrones, los capítulos finales. ¿Te acuerdas la batalla en Blackwater, no? En la segunda temporada, eso también fue impresionante. Oh, esa es la mejor. Esa sí es gran batalla, porque eran dos ejércitos grandes y machines. Aquí eran los harapientos contra pues, los más harapientos. Pero con más gente. Con más gente. La verdad, cuando estuve viendo el capítulo, yo de repente veía que avanzaba el contador del video y ¡ay! No vemos ninguna otra cosa. Ya después entendí que era toda la idea mostrar esta batalla, que tiene consecuencias importantes, ¿no? Y divergencias respecto a la fuente original, pero muy bien hechas. Y yo no sé si te haya pasado a ti, pero cuando yo estaba viendo todo el capítulo, durante todos los como 50 y cacho minutos de que dura el episodio, ay, yo estaba con taquicardia, ¿eh? Sí, no para, o sea, el ritmo no para. Te deja con esa sensación de aprensión respecto a la batalla hasta que termina el episodio y termina la batalla. Fue todo en la noche, ¿no? Básicamente fue todo, ocurrió en una noche. Es todo lo que tiene que pasar los pobres mensos de Nightwatch en una noche en la que a Mansa Redes se le ocurre atacar. Cuando nadie lo creía. O sea, el propio Alistair Thorne ni se imaginaba él. O sea, bueno, sí se lo imaginaba, pero realmente daba por loco a John. Le decía, sí, van a atacar, pero ¿cuántos pueden ser? Y dos, son unos harapientos mugrosos, indisciplinados, nada que ver. Se toma como 15 minutos el capítulo o algo así para preparar la batalla. Vemos que Gillis ya sobrevive. Una escena que se me hace muy curiosa y que digo, ¿en serio? ¿Esto pasó? Está el campamento de los Wildlings en el sur, donde está Ygritte, Tormund, Giantbane. Estaban cerca de Moltan, ¿no? No, ya estaban más bien cerca de Castle Black. Uh-huh. Estaban acampando, haciendo los últimos preparativos. Y se acerca a Gilly así en una loma así de... ¡Uy! ¡Nope! Y se regresa, ¿no? Es lo que se me hizo del capítulo. ¿De verdad nadie la vio? Sí, no, ni siquiera el que estaba de Warg por ahí, que estaba convertido en tecolote, y a lo mejor voló por ahí. Nadie la peló. No sé, como que, ¡ay, no, por aquí no! Y se va. Ok, va. Se fue súper fácil. Sí, o sea... Hay que a veces concederle algo a la serie, en fin. Esos detallitos que no me gustaron, pero en fin. Cuando Gilly llega a buscar a Sam, me encanta que pues Sam ya ahora sí, man up, dude, ¿no? O sea, ya al menos se le salió así una grosería. Sí, de ya abre la puerta, tú, Pip, órale, abre. Y Pip así de, ok, ya, no te enojes, ¿no? Por cierto, hay una plática muy, pues, muy padre, se me hizo muy bonita entre John y Sam, en donde, pues, ¿saben? Los dos saben que las grandes probabilidades están de que se vayan a morir esa misma noche. Y me encanta la disertación que hace Sam de que, bueno, técnicamente nuestros votos no dicen que no podamos tener sexo con alguien. Solo dice no tendrás hijos, ni casarte con alguien, ni tener tierras, ni nada. Eso es muy distinto. Y me encanta que la cara que pone John así de, pues bueno, sí, no, pero pues ya valió que es. Sí, ¿no? Y más su interés de Sam, de, bueno, ¿y qué se siente? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Porque seguro me voy a morir mañana y no vas a ver, ¿no? Y pobre, y entre que uno, John no es ningún poeta, y dos, no tiene nada de paciencia, si de ya, Sam, ya, llégale, ¿no? Pero sí, algo que también vi, que me gustó mucho del capítulo, es el crecimiento de Samwell Tarly. De aquel Samwell Tarly que conocimos en la primera temporada, todo menso, todo débil, todo cobarde, ya queda poco, ¿eh? Le queda muy poco, sigue teniendo miedo, pero... Lo dice Ned Stark en los primeros capítulos. No me acuerdo si lo dice, pero lo dice en los libros. El único momento en el que alguien puede ser valiente es cuando tiene miedo. Sí, de otra manera. Sí, buen punto. Suena muy a Green Lantern, pero sí. Suena muy a Green Lantern. Oye, George R. Martin es super geek, escribía eso lo escribió en el 96, así que seguramente leyó para el Green Lantern. Por cierto, dato geek, ¿te acuerdas de que había cuando hay unos Bannermen? Que eran, en los libros lo mencionan, acá no se ven, desgraciadamente. Unas de las tantas casas pequeñas por ahí, una de ellas se llamaba Blue Beetle. Había una casa que tenían unos como sigils, como escudos. Uno tenía un escarabajo azul y otro una flecha verde. ¿A poco? Es, más geek no se puede. Bueno, ¿cómo se llaman tus protagonistas? Starks, ¿no? Starks. Ajá. En fin, continuando con el capítulo, es que podemos pasarnos otro rato así. Muy padre ver la preparación que debemos. De verdad vemos que no es que estén mal preparados en algo, simplemente son muy pocos y no la veían venir. Aparte que el liderazgo que tenían era de no, lo que dice este cuate está mal, yo digo que está bien. Es la pura negación ya. Creo que ya más bien era el mecanismo de defensa de no, mejor no le queremos, porque si le queremos significa que nos va a dar mello, ¿no? Ándale, buen punto. Y sabes también que la otra que me encantó es que de alguna manera le da la razón a John. O sea, esa plática que tiene sobre el liderazgo entre Alistair y John. Es de, pues sí, tenías razón y ahora me lo vas a extraer en la cara y pues ni modo, esto es parte de ser líder, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a tratar de de decir que lo puedes hacer mejor que tú, ¿no? Y lo que me gusta de los dos es que en ese instante por lo menos hacen las paces de, pues sí, mira, yo te odio, tú me odias, pero pues estamos en el mismo barco, así que darle. Que esa es una de las grandes diferencias con el libro, que Sir Alistair no estaba ahí. No, este, a Sir Alistair Thorn y Janos Slint, su achichincle, el pelón, no andaban por ahí. Uno andaba en Eastwatch, que es otra, solo quedan tres fortalezas en el muro, que sí se mencionan en la serie, Eastwatch by the Sea y Shadow Tower, y más Castle Black, y por ahí mandaron a esos dos babosos. Realmente en el muro quien comandaba era Donald Noyle, era el herrero, el armero. Es un personaje que no se utilizó aquí en la serie, que en los libros me gustaba mucho porque era un herrero manco, Hefestos, que le hizo su martillo de guerra a Robert Baratheon. Ah, es verdad, sí es cierto, que le hizo su martillo terrible. Todo Hefestos, o sea, me encanta que ahí utilizan esa mitología, pero bueno. Aquí no lo utilizan, aquí quien comandaba era Alistair Thorn, porque pues no quedaba de otra. Pero se me hace lógico, ¿no? Sí, estuvo bastante bien, y le da mucho mucho juego al carácter de Alistair Thorn, ¿no? O sea, hace que por lo menos te caiga bien en ese episodio. Normalmente en los libros a mí siempre me caía mal. Es que era un patán. Aquí dices, bueno, no es una ramillete de nardos, pero es un guerrero, es un peleador. Hace lo que debe hacer, ¿no? Y se pone al tú por tú con los Wildlings, ¿no? En el momento en el que llegan los Wildlings y suena... Bueno, Billy y Sam están ahí a la cena. Sam le dice a Gilly, bueno, pues aquí te quedas un rato. Gilly no quería que Sam peleara. Y es un momento muy padre de Sam de... ¿Cómo no voy a pelear? No puedo dejar a mis hermanos a que se mueran solos. Es muy probable que me muera, pero tengo que pelear. Y es lo que hago porque soy un hombre del Nightwatch, ¿no? Dices, wow, Sam, ya tienes pantalones, hijo. Y más cuando le toca ser ahora él la voz de la razón y de la conciencia y del valor ante el otro pobre chavito que estaba en la ballesta, Pip, y estaba así de, no puedo, tengo miedo. Y otro, te ves muy calmado, pues, ves que a lo mejor si nos morimos, pero pues ¿qué hago, no? Sí, o sea, mira, si no hago nada me muero, si hago algo a lo mejor me muero, pues entonces mejor hago algo, ¿no? Eso me encantó, o sea, como que ahí ves que realmente Sam sí está creciendo, sí está cambiando y está aprendiendo, ¿no? Hasta logró echarse a uno, ¿no? Sí, o sea, realmente él no es un cobarde. O sea, él sí enfrenta sus miedos, él sí es un hombre valiente. Y en el momento en el que suenan los mendigos cuernos, ya sabe, ¿no? Dos cornazos, un cornazo para anunciar que llegan Rangers, que es de Nightwatch, dos para Wildlings, tres para otras cosas. Sí, y es que tú hubieras sonado tres también, no, ya se acababa el asunto, ¿no? Sí, me imagino que hubiera sonado tres por ahí de... ¡Uy, perdón, se me fue uno!, ¿no? O sea, al que estaba encargado del cuerno yo creo que lo apedrean ahí mismo, pero bueno. Vemos que llegan primero por el norte, ya vemos en la extensión... lo que Master Rider había dicho en la temporada pasada, ¿no? La señal que iba a darle a los Wildlings que habían logrado escalar el muro y llegar hacia el sur era muy sencilla. Van a ver el fuego más grande que el norte alguna vez haya visto. ¿Y qué hace el desgraciado de Monster Rider? ¡Quema el bosque! Y cuando vieron eso, no sé, Dios mío, ya valió. Y empiezan a salir todos los Wildlings y todas las figuras. Y desde el muro, no me acuerdo si lo mencionan en la serie, pero la altura son 700, más de 700 pies. Que vienen siendo unos 200 y cacho metros. Para que tengan una dimensión, la Torre Latinoamericana mide como 150. O sea, una tercera parte más. Una tercera parte más, o sea, así de cañón está el muro. Y desde ahí podías ver la cantidad de Wildlings acercándose, saliendo del bosque. Y ves que no vienen solos, vienen con otras cosas. Vienen con gigantes y mamuts. Y gigantes montando mamuts, qué oso. Créeme que yo cuando vi eso me quedé de, ay, esto se va a poner feo. Me encanta el diseño de los gigantes. Son muy distintos a los de los libros. En los libros son más bien como osotes, son más bestias, acá son más humanos. Me gusta más esta versión, porque el que sean más humanos, que tengan cualidades más parecidas a las nuestras, los hacen ver más peligrosos. No sé tú, pero siento que hay cierta inspiración. Yo sé que no tiene nada que ver el señor aquí, pero pues muy Memo del Toro, ¿no? O sea, ese tipo de diseñito de los gigantes me encantó, se me hizo muy de ese estilo. Y es un... velo bien, eso es un efecto muy práctico. Tienen un retoque digital, por supuesto, pero es un traje lo que utilizan los actores y los extras que están metidos ahí. La verdad es que está sorprendente. Y me encantó también el mamut. Es una cosota, o sea, es gigantesco. Y el gigante usando armas, o sea, una un, lo que él usa como un arco, que básicamente es una flechota. Es una lanza, es un detalle muy padre, ¿no? Llega en el ataque al muro, pues los Wildlings, digo, estando al pie del muro, realmente lo único que puedes hacer es tratar de abrir la puerta principal, ¿no? El túnel que lleva hacia el otro extremo. Puedes intentar escalarlo, pero uno te va a tomar demasiado tiempo. Y digo, puedes intentar lanzarles algo a los que están defendiéndolo ahí arriba, pero un arma normal, ya vimos que normalmente no llega, ¿no? Lo que tienen que hacer, bueno, tiene que llegar un gigante con un arcote, básicamente lo que es una lanza, a disparar esa cosa. A mí no se me hubiera ocurrido hacer una escena de ese tipo, la verdad. Se ve impresionante, me encantó. Las dos partes, cuando logran destruir un techo, se ve impresionante eso. Y cuando le pega a uno con la lanza, pues básicamente lo pasa al otro lado y lo empala, ¿no? Sí, pues le diste un pajarillo, ¿no? O sea, de verdad, es nada. Pero mientras tanto en el sur... Y mientras tanto en el lado sur, Thormund Giantsbane, el Magnar de Ten... Ah, bueno, decir, los Ten son esos pelones caníbales. Sí. Y cuando le digo Magnar, no es que sea su nombre, el Magnar es su título, es como el rey. Sí. Bueno, vemos al Magnar de Ten y a Thormund Giantsbane comandando ese asalto contra unos 20 pobres mensos del Nightwatch, entre ellos Sam. Y a Ygritte siendo letal, siendo una Katniss Everdeen canija, ¿eh? Sí, qué Hawkeye ni qué... De Brave ni nada. Nada. Ygritte, punto. Ygritte agarrando flechas de las que habían caído por ahí y órale, a soltar flechazos. Y me encantó esa secuencia porque hay muchas, varias escenas que es una secuencia, una toma larga, completa. Difíciles de hacer, ¿no? Difíciles de hacer ese tipo de tomas para que no te pierdas. Y veas la secuencia como que en Robocop. ¿Te acuerdas que en Robocop hay una escena similar? En Robocop hay una escena, Robocop asalta una fábrica de drogas. En donde es una escena muy larga, las tomas son... hacen unos paneos muy, muy extensos, abren mucho la toma. Es muy difícil hacer ese tipo de cosas porque... Imagínense cuánto cuesta ensayarlos. Y si te sale mal hay que hacer todo otra vez. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí me gusta mucho que utilicen tomas muy abiertas para cuando Ygritte usa el arco. No nada más... O sea, sí, claro, utilizan el típico truco de acerca la toma a tu actor que está sosteniendo el arco para que dispare donde quiera, donde sea, ya después metes el disparo en otra toma y se vea que tiene una puntería de fenomenal, ¿no? Aquí no. Aquí vemos... No sé si haya sido una extra, no sé si haya sido Rose Leslie, la actriz que interpreta a Ygritte, pero que ella toma las flechas, apunta con el arco y se ve como la trayectoria de la flecha. O sea, es un detalle muy difícil de hacer. Sí, seguramente habrá un efecto digital involucrado, no lo sé, pero muy bien hecha la toma, honestamente. Y, o sea, la batalla se pone intensa, se pone cruenta, son escenas bastante fuertes. Me encanta este niñito, no recuerdo dónde salió. El niñito que estaba manejando el elevador, básicamente. Ah, ese estaba en una villa también al sur del muro, antes de Moltan. Lo atacan igual los Wildlings, comandados por el Magnar de Ten. A ese niño, particularmente el Magnar, le perdona la vida y le dice, corre al muro y acuérdate que me voy a comer a tus papás muertos, ¿no? O sea. Sí, buen punto. No me acordaba, yo dije, ¿dónde salió este chamaco? Pero sí, y mira qué curioso, y para lo que lo dejó ir, pero bueno. Ah, sí, es la vida de... es como Spider-Man al revés. En fin, se empieza a poner la batalla muy complicada. Le tienen que ir por Alistair Thorne al muro a decirle, oiga... acá abajo está muy canijo, necesitamos refuerzos. Muy padre, Alistair Thorne no lo duda un instante, deja a Janos Slint, ok, al mando del muro. Y él baja la batalla. Baja y ahí es donde te digo que lo respeté así de vaya, que hasta que lo ves en acción y ves que sí sabe pelear y sabe liderarlos, ¿no? Es que él es un caballero, él sí tiene sangre de la relativa nobleza que existe en Westeros. Él sí entrenó desde pequeño con los Man at Arms, desde pequeño supo cómo empuñar un arma, desde pequeño le enseñaron a pelear y aquí se nota. La verdad es que este capítulo nos da algunas, para los que teníamos ganas de ver acá algunos trancazos y espadazos, nos da unas peleas muy buenas, un par por lo menos. Digo, Thormund Giantsbane contra Alistair Thorne, wow, o sea, y ese se da uno cuenta de que Alistair no es cualquier menso y que Thormund es un excelente peleador. Ocupa su fuerza, pero también es muy rápido. Eso me encantó, que no es todo así, nada más la pura fuerza bruta. O sea, realmente tiene pelea con cierta inteligencia, ¿no? Es muy rápido. Y en el lugar, han de decir que yo me fijo en todo, pero Vean la pelea, vean esa escena cuando Alistair se enfrenta a Thormund. Thormund tiene mucha ventaja porque tiene una espada corta. El gran error de Alistair fue haber llevado una espada larga a un espacio muy cerrado. Él tenía el alcance, pero no la movilidad para hacerlo. Es por eso que él pierde. Parece que Thormund prácticamente lo destripa. Sobrevive, claro, Alistair, pero Thormund gana por la increíble movilidad que tiene. Mira qué buen detalle, ¿eh? Ese fue su grave error al final del día. Pero pues es lo que tenía a la mano, ¿no? Y es lo que todo caballero de Westeros confía, ¿no? En su espada larga, ¿no? En su espada larga y al final del día también en su habilidad. O sea, él confiaba mucho en sí. Por supuesto, era un gran peleador, pero mal preparado para lo que le venía. Mientras que Janos Lind no es ningún peleador. Janos Lind es un pobre menso, es un Summer Child, la verdad, Summer Knight, que no conoce otra cosa más que la vida cómoda en King's Landing, entre comillas, comandando a las... A, ¿cómo se llaman? Los guardias, ¿no? Gold Cloaks. Las capas doradas, ¿no? Que es la guardia que existe en King's Landing. Comandarlos es más bien darles órdenes y ejecutar gente, porque no peleas. Y aquí, cuando se trataba de que realmente necesitaban que él peleara, le sacó y se fue a encerrar con Gil. Me encantó esa escena así de awkward, ¿quién está aquí, no? Sí, de me escondo con los niños y las mujeres. En el caso de los Westeros, sí, eso es un insulto. En el caso del casi el resto del mundo, sería un insulto para las mujeres. Buen punto, ¿eh? Sí, es cierto. Y bueno, la batalla continúa. Es por todos lados. Me encanta esa cómo los arqueros, cuando están arriba del muro, los bajan así con cuerdita verde para que puedas disparar de manera vertical, porque de otra manera, ¿cómo lo puedes hacer, no? Supongo que se puede, pero es muy incómodo. Y eso es un detalle muy padre, porque, pues sí, supongo que no es el primer, para nada debe ser el primer enfrentamiento que Nightwatch tuvo en el muro. Y tienen muchos artilugios para poder defenderse. Más de una persona estoy seguro que intentó escalar el muro para poder asaltarlo. Ya vimos que uno, es súper difícil. Y dos, suponiendo que llegues más o menos a la mitad, ahí van a estar estos arqueros tirando flechas, ¿eh? De verdad, con eso, con todo eso, qué difícil sería tomar el muro. ¿Y qué tal el aparato este que es como una cuchilla, un péndulo? ¡Ay, son! No la voy a venir, ¿eh? Yo no la voy a venir, eso me encanta. Creo que en el libro no está esa cosa, ¿eh? Yo me acuerdo de esa escena casi a la perfección. No existe. Qué bueno que pongan cosas novedosas. Qué bueno que nos sorprendan. Porque si no, qué aburrida sería la serie. Me encanta que... Pues digo, es algo que el Nightwatch tiene preparado, ¿no? Si alguien quiere irse trepando, pues aquí tenemos casi el matamoscas y ¡bum! ¡Vámonos! Claro que es un truco que te funciona una vez por batalla. Porque en lo que la recargas o algo así, pues no creo que sea tan fácil, ¿no? No, pero considéralo. ¿Qué va a ser el...? O sea... Ok, está ahí colgada. O sea, ya tienes que irla retrayendo. ¿Qué los demás qué te van a hacer? ¿Seguir escalando lentamente? Sí, ni modo que se apuren. A ver, pues no. No, así que sí te sirve más de una vez por batalla. Y me encantó que usaran esa frase que usaba Jon Snow, o que le dijeron a Jon Snow: el muro es tuyo. Y él se lo dice a Hob, ¿no? De que pues ahora te encargo el changarro, porque acá abajo también el asunto está que arde, ¿no? Ahí vemos, digo... otro detallito muy padre. Jon pues tenía el muro y él se lo encarga a Hob, al otro flaquito, porque no le quedó de otra. Y Jon baja a pelear. En ese inter en lo que Jon baja a pelear, cabe mencionar que me rompieron el corazón otra vez. Ygritte mata a Pip. Pobre Pip, con una flecha del cuello. Es una forma horrible de irse, ahogándose en su propia sangre. Porque realmente no te mueres del dolor o porque te desangres, te mueres porque te ahogas en tu propia sangre, lo cual es horroroso. El pobre Sam, haciendo lo posible por consolarlo en sus últimos momentos, no lo logra, la verdad. Pero no lo deja morir solo. Y otra cosa, Sam no se rompe ahí. El Sam de hace dos temporadas era para chillar, o sea... No, ahí se queda y ya no se mueve, y a ver qué haces, ¿no? Con el bulto. Aquí no se rompe. Y no solo no se rompe, sino que incluso él sabe que tiene que ir por refuerzos y va a tratar de conseguirlos. Agarra su ballesta y va al elevadorcito que tiene, el super high tech que tienen ahí en el muro. ¿Con su agilidad de gazela embarazada? Eso sí, nadie puede decir que no. Y me encanta que uno de los Ten lo ve... Y va de, ay, miren, este está gordito, este no corre, este sí me lo puedo echar. Triste Sam. Churro, y qué puntería. Que también es una ventaja que tiene. Nadie da un quinto por él, pero ¿qué tal, eh? Nadie da un quinto por él, pero cuando tienes una ballesta cargada, hijo, puta. Y me encanta cuando sube al muro y le deja a este niño. Pues dice, pues el niño está aterrado de haber tanta muerte. Agárrate un arma y defiéndete, hijo. Ah, y otra cosa, digo, antes de que... Él llega acá al elevador y ve que va bajando. Y dice, ay, bueno, para empezar, qué bueno, qué conveniente. Pero va bajando porque los gigantes tienen un plan. Bueno, ese es el plan para abrir las puertas del muro, que es el único plan que realmente le iba a funcionar a Manso Rider. Agarra a tus mamuts y a tus gigantes y que arranquen la puerta. Y les iba a salir. Si no fuera porque les echaron básicamente, bueno, estos enormes barriles con como chapopote o no sé qué sea, tar, brea, lo queman, queman al mamut. Se echan un gigante con lo que tiene que ser una... Estos se les llaman, ¿cómo se llaman? Estos se llaman escorpiones, los que utilizan con unas flechotas, con unas lanzas, que es básicamente un arco de gigante. Luego una echada es un gigante, el otro gigante se pone súper loco. Y a pura fuerza se mete al muro. John le dice a su otro amigo Gren, agárrate 5 mensos, ve y defiende la puerta, que no pasen. Me encanta que Gren le dice, no pasan, y va a pelear. Hijo, qué escena tan bonita. Se está cobardando el otro cuate. Se está así de, no, esto no se va a poder, no, espérate. Y le empieza a recitar cuando empieza a recitar el juramento del Nightwatch, se me enchinó la piel, ¿eh? Qué escena, porque era para darse valor ante un gigante. Algo que todos los que estaban al sur del muro, nadie creía que existían. Bien que eran cuentos de hadas. Me encanta, por cierto, nos pasamos aparte. Janos Slim, cuando le cargan el muro, y John le dice, oye, espérate, pues ordénales que hagan algo. Si crees que esa puertita va a resistir contra unos gigantes, estás loco, ¿no? Y Janos Slim dice, John, pero no hay tal cosa como que los gigantes no existen. Los tienes ahí, tocando a la puerta. Y Janos, no, me cae que no, neta no. Es su defensa, ¿no? O sea, prefiere escudarse de su necedad, ¿no? Southern. Sí. En fin. Llega por fin Sam al elevador. Gren sale de la jaula. Vemos esa escena que donde se nos enchina la piel en el túnel. Y entonces Sam sube a decirle a John, necesitamos gente porque aquí se está yendo todo al carajo. Si por ese lado, véanlo de este punto ahí. El lado crítico de la batalla, solo había dos. Que escalaran el muro, no en realidad. Lo complicado era que derribaran la puerta y que tomaran el lado sur de Castle Black. Eso era lo difícil. Ya no le queda otra más que dejarle a Job el changarro. Y él desenvaina a Longclaw y vamos a también dar espadazos. Y vaya que viene de espadazos. Qué bien pelea Jon Snow. Se te llega a olvidar de repente que él entrenó con los mejores. A él lo entrenó su man at arms, Roderick Cassell. Lo entrenó incontables horas con Robb Stark, con su padre Ned Stark. Que para el que se le olvide que Ned Stark era un badass, se enfrentó y le ganó a Arthur Dayne en Sword of the Morning, en combate singular. Y en la primera temporada vemos que se enfrenta a Jaime Lannister. Y la verdad es que le ganó, siendo que Jaime era mucho más joven y fuerte. O sea, no se nos olvida a veces que Jon también es un verdadero guerrero. Y aquí lo demuestra. Aunque no me encanta cómo llega dando vueltitas. O sea, digo, a veces para adornarse, ¿no? Pero honestamente dije, no, tú está lo que vas, ¿no? Hay mucha fanatiza con Juanito Nieves, ¿eh? Tienes que darles algo. Y también lo que le dice a Sam, necesito a otro más que a ti. Yo dije, pues, ¿con quién va, no? Ya cuando veo que lo que abre Sam con esa llavecita, dije, ok. Y salió a lo que iba el pobre de Ghost, ¿no? A darle. A partir cuellos, porque uno tenía hambre y dos, pues estaba un poquito enloquecido de rabia. Y vimos otra de las grandes peleas de esas peleas que deberían sobrevivir para todas las épocas. Sí. Jon Snow contra el Magnar de Ten. ¡Uy! Qué increíble pelea esa, ¿eh? Se dieron hasta con todo. Jon con los recursos que tenía, como sea que se puedan. Aquí vean lo distinto que fue esta pelea de la de Tormund y Alistair. Acá era un campo abierto y lo que definió lo que estaba definiendo la pelea era el alcance. Sí, el Magnar era mucho más grande y fuerte y tenía una chota, pero yo no se quedaba corto. Su alcance era prácticamente igual y tenía una espada bastarda de acero valirio. Las espadas bastardas son las que no utilizas ni con una mano ni con dos, sino que a veces en ciertos momentos con una mano y en ciertos momentos con dos manos. Ese alcance también al Magnar le estaba dando infierno. Oh, sí. Y al final, bueno, pierde la espada, o sea, pero con lo que lo mata, pues, digo, con lo que tenía a la mano. Hay una frase de Churchill, Winston Churchill, la dijo en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo bien cómo va, pero básicamente dice, no te rindas hasta ante el poder, hacia la fuerza avasalladora de tu enemigo. ¡Pelea! Y aquí se notó. Y viene el momento en el que, pues, se encuentran nuevamente Ygritte y Jon Snow. Todos sabíamos que algo así iba a venir. Yo no sé qué, de qué rayos estaba riendo Jon Snow. Él no sabe nada. No. Y te acuerdas, bueno, tanto el Magnar como los demás le decían a Ygritte, ¿no? Cuando lo veas vas a flaquear, no vas a poder, no, que sí, como fregados, no. Terminó flaqueando. Y ese fue su error. Y le costó la vida. ¿A manos de quién? Del chavito que perdonó el Magnar. Ese fue un buen detalle. Me gustó, fue horrible. La verdad es que fue espantoso con ganas. Pero pasó. Lo bonito para Ygritte murió en los brazos del hombre que amaba. Y al menos Jon, por un último instante, pudo hablar con Ygritte. Y Jon reafirmó lo que siempre ha sabido. Él no sabe nada. Él no sabe nada. Era una escena que ya había que ya veía venir, que sabía cómo estaba. Estuvo bien actuada. Sí. No puedo decir que no, estuvo bien actuada. Pero sí, insisto, la escena que más me chinó la piel fue a Gren peleando con, o sea, defendiendo la puerta contra el gigante y a todos dándose valor con el juramento del Nightwatch. Esa escena para mí valió todo el capítulo, ¿eh? Me tengo que aprender el juramento del Nightwatch, pero bueno. Vemos ya los remanentes de la batalla. Vemos que queda Tormund con como dos flechas ahí en la espalda. Todos lo dejaron como puercoespín. Y él no se daba por vencido. Llega Jon Snow y le dice, ya, párale, ¿no? Ya estuvo. Y Tormund dice, no, te voy a enseñar cómo se va un hombre, ¿no? Él quiere seguir peleando. Jon ya, hasta el copete, agarra una ballesta y arrow to the knee y se acabó. Así le dio una buena. Es un chiste de Skyrim. Chiste de Skyrim, luego se los cuento. Con eso, y deja vivo a Tormund porque lo quiere interrogar. Sam se reúne con Jon, empiezan a planear lo que va a venir para el Nightwatch porque va a estar canijo. Llegan al túnel que defendió Gren con la vida, que es algo que yo chillé, porque ¿se acuerdan que Gren le dijo a Jon, no van a pasar? No pasaron, ni Gandalf logró algo así. Bueno, más o menos. Pero sí, pero él nos dio la vida. Pero sí, bueno, sí y no, en fin. Véanlo de este modo. Jon perdió a sus amigos. Perdió a sus mejores amigos en esa batalla. Dieron su vida. La verdad es que no dieron la vida por el muro. Dieron la vida por el reino. Y nadie les va a agradecer. Lo que de alguna manera Corin Halfhand le dijo hace dos temporadas a Jon. Hay un bastardo. Tú eres un bastardo que se va a morir defendiéndolo y no van a saber ni siquiera quién eres, ¿no? Ahí está la prueba. Punto. Son los héroes anónimos, ¿no? Son la espada en la oscuridad. Son el escudo que defiende el reino. Son The Nightwatch. Awesome. Qué buen capítulo. Y en el final es simplemente Jon va a hacer lo último que le queda. Tratar de matar a Monster Rider. Porque realmente, sí, ok, el muro es una defensa formidable. Pero con como 20, 30 monos puedes repeler a unos 1000 o 3000 abajo. ¿Pero cuánto te va a durar? Y ahora trajeron dos gigantes y un mamut. No es lo único que tiene Monster Rider. No. Y considera esto, hay enormes extensiones de terreno donde nadie está cuidando, ¿no? Algo tendrían que hacer el Nightwatch para sobrevivir. Y lo único que a Jon se le ocurre, y lo que es lo más lógico, pues vamos a cortarle la cabeza a ese ejército. Me va a costar la vida, pero si lo logro, ya la hicimos. Y dudo mucho que veamos las consecuencias de eso en esta temporada, ¿eh? Yo también lo dudo mucho. Vienen otras cosas, o quién sabe, no sé. Nos vemos el domingo a ver qué pasa, ¿no? Sí, este último capítulo va a estar bastante bueno. No vamos a decir, evidentemente, cómo pensamos que va a terminar. Pero yo espero que termine con muy similar a como terminó el libro, el tercer libro. Que fíjate, o sea, fueron dos temporadas para cubrir todo el tercer libro, pero ya estamos viendo cosas de otros, ¿no? De otros libros que vienen. Fueron dos temporadas para cubrir el tercer libro a Storm of Swords. Yo siento que hasta faltó una. La verdad, porque había muchas otras cosas que cubrir por ahí, pero está bien, no hay bronca. He disfrutado mucho esta temporada, vamos a ver cómo cierra. Sí, yo confío mucho en eso, confío mucho en esta serie y cómo lo están haciendo bien. Sus detallitos por ahí que de repente se les han ido, pero en general, una de las series que más estoy disfrutando. Y es la serie que más he disfrutado en el año, la verdad. Muy bien, carnal, y pues con esto nos despedimos del Café de Westeros por esta semana, diciendo... ¡Valar Dohaeris! Efectivamente, carnal, y pues ¿qué te, ya que estamos de regreso, para los que nos dejaron de escuchar en este cachito, por nuestra controversial, gustada y a veces no muy gustada sección del Café de Westeros, vámonos con noticias de esta semana, que hay varias cosas que comentar, y después tenemos nuestro tema central, que ya van a ver de qué se trata. Carnal, tenemos noticias, venga. Mira, una de ellas la estuve leyendo en la semana porque... Pero eso es algo a lo que le he estado invirtiendo mucho tiempo y he seguido un buen rato, que es el caso de Jack Kirby. Digo, el pobre señor ya murió, pero su familia sigue peleando los derechos de propiedad que Kirby tiene con los personajes de Marvel. El asunto, pues la antes de la semana es que el asunto ya llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y ahí se va a decidir si el trabajo de Jack Kirby se considera que era de freelancer o era trabajo por contrato. Que son dos esquemas de contratación distintos con prestaciones y con derechos distintos. De este resultado que va en algún momento del año lo debe dar la Suprema Corte estadounidense, se va a desprender que cuál va a ser realmente la propiedad que legalmente tendría la familia Kirby sobre los personajes de Marvel. Tristemente, carnal, yo creo que sé cuál va a ser el resultado. Sí, yo también creo que la resolución va a ser a favor de Marvel. Más porque ahora tienen el poder de los abogados del ratón. Pero, pues bueno, habrá que ver. Podrían incluso tal vez llegar a acuerdos, ¿no? O sea, de... Pues no sé, incluso que aparezca... Tal como lo tienen la familia Shuster y los Siegel. Cuando hay un cómic de Superman, todos dicen Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, ¿no? Probablemente lleguen a un acuerdo similar de... en cuanto a propiedad intelectual, de decir, cuando aparezcan los Fantastic Four o los X-Men o el Silver Surfer, Spider-Man, ¿no? Técnicamente sí, pero no, pues que aparecería, ¿no? O sea, creados por Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Exacto, yo creo que lo más seguro es que no vienes a un acuerdo, aún así muy tirado hacia el favor de Marvel. Claro. Porque difícilmente vamos a, no sé, suponiendo, vamos a asumir así un escenario bien loco, de que la familia de Kirby gane los derechos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a quitarle esos personajes a Marvel? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Van a publicar algo con ellos? O sea, ¿qué va a pasar? No, lo más lógico, que en el caso de que eso pasara, es de... Pues va, o te los vendo en una millonada, o compartimos los derechos. Y me va dando una lana cada que salga cosas de ellos, ¿no? Y ya, o sea, eso es lo único que pasaría. En el sentido intelectual... Y en el sentido de crear nuevas historias con estos personajes y de la editorial, realmente lo que pase ahorita con ese caso es insignificante. Realmente no va a pasar nada. Sí, o sea, no porque ganaran los Kirby, por ejemplo, dejaríamos de tener personajes de Marvel, ¿no? En publicación. Difícilmente pasaría algo así. Lo veo ilógico. Incluso no les convendría a ellos. Simplemente es el hecho de... Su padre creó algo. Su abuelo creó algo, podríamos decirlo incluso. Y pues creo que merecen... cosechar los frutos de eso, ¿no? Lo que sí, las repercusiones que sí tendría es con otros casos del tipo que se han dado varios a través de los años, y estaría como que sentando un precedente para las contrataciones en la industria de Estados Unidos del cómic, por supuesto. Que lo han hecho tantas veces. Sí. ¿Te acuerdas que a lo largo de la historia de Marvel han hecho modificado contratos, les han hecho firmar cosas que no deberían de haber firmado? Vaya... Pocos son los que realmente tuvieron la asesoría legal para decir esto sí lo firmo y esto no. Y hay que decirlo, los que... No es tanto que hayan tenido la asesoría legal, simplemente tuvieron la conciencia de no hacerlo. Fueron Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, etcétera, etcétera. Que cuando ellos estaban en el pico de su fama en Marvel, se negaron a crear cualquier tipo de personaje. Sí, se limitaban a reciclar. O sea, lo que ya estaba hecho. O sea, ¿para qué creo un personaje? ¿Para qué meto... un equipo que se llame Youngblood, ¿no? ¿Para qué crear un nuevo personaje en los X-Men? ¿Para qué crear un nuevo personaje de la nada, ¿no? Mejor simplemente reciclo historias. Y es por eso que los cómics en los 90 no eran los mejores. Es verdad. Incluso cuando se fueron ellos, Marvel llegó a esa conclusión. O sea, tú, escritor, no vas a crear nada nuevo. Agárrate estos monitos y haz más algo con ellos, pero no me crees un personaje nuevo porque me vas a crear un problema, ¿no? Actualmente eso ya no pasa. Hemos visto una miriada de personajes nuevos. Y en buena medida eso pasa porque hay muchas otras editoriales que dan esa facilidad a los escritores y a los dibujantes de, oigan, échense su trabajo en Marvel porque les da de comer y bien, pero no les pide nada venir a trabajar con nosotros, con sus creaciones, manteniendo sus derechos, y haciendo cosas que a ustedes, uno, les apasionen y dos, les traiga un, obviamente un dinero extra, porque un cómic de autor siempre te va a dar más dinero que el trabajo por contrato. Y con el potencial de que si a alguien le gusta tu historia y la lleva a algún otro medio, pues a ti te van a dar la lana, ¿no? Bueno, eso del de que te ganas más por ser un cómic de autor, sí, pero depende, o sea, tienes más riesgo. Ah, sí, sí. O sea, es como trabajar en una empresa y tener tu changarro, ¿no? O sea, cuando trabajas en una empresa tienes tu salario mensual o quincenal, poco o mucho lo que te toque, pero pues con tu negocio te puede ir muy bien o te puede dar la patada, ¿no? Bien, vamos a poner la aclaración. Si suponiendo que trabajaras en Marvel y dibujaras algo y en un título X, el que quieras, y ese título vendiera 12,000 copias, pues a ti te toca lo mismo. O sea, es porque eres un empleado. Pero es muy distinto que si trabajas, si pones un imprint independiente y te vas con otra compañía, ahí Machado IDW, boom, bla, bla, bla, bla, bla, y a ese cómic vende esas mismas 12,000 copias, ahí, ¿qué crees? El dinero ya es más para ti. Y como dices, la gran ventaja, ¿no? Si te llamas Robert Kirkman y vendes tus derechos de Walking Dead a la televisión, pues padre, o sea, ya estás hecho, ¿no? Sí, o sea, Image, creo que no ve dinero de ahí. Ve algo, sé que ve algo, o sea, y sobre todo tiene algo, el intangible que deja mucho, la publicidad. Pregúntame cuántas copias de The Walking Dead no se han vendido a partir de la serie. O sea, es una. Siempre está en el top 10 de novelas gráficas, ¿no? De TPs de cada mes. De cada mes, de cada año, de cada semestre de los últimos 3 años. A cañón. Y prueba ellos que incluso Kamite, ¿no? O sea, Kamite lo trajo acá de The Walking Dead y es un título perenne que lleva en 13 tomos. Y se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo, sigue circulando. O sea, hay más. Sí ve un porcentaje, tienes razón de. Si no, no sería negocio, ¿no? Pero obviamente lo que le conviene mucho es la venta también del número físico, y con digitales no sabemos porque no hay números, pero también han de vender una barbaridad. Y pues como que ese deal, ese tipo de negocio le conviene también pues mucho al escritor, al equipo creativo, si les jala, qué bien. Y pues también le conviene a la editorial, ¿no? Marvel y DC no manejan ese tipo de contratos, eso sí. Solo en sus imprints, ¿no? Como Icon. O sea, Millar tiene la facilidad de escribir Kick-Ass o Hit Girl o algunos otros títulos dentro del sello de Icon, que es de Marvel, pero son sus monos, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, Panini Comics México trae Kick-Ass, aunque Kick-Ass esté en un imprint que es de Marvel, que Marvel trae Televisa, ¿no? Uh-huh. Y pasa un asunto muy parecido con las películas. El dinero de la propiedad intelectual va para Mark Millar, ¿sí? Y una lanita para Marvel porque pues, ha ayudado a publicar, pero nada más. Sí, hasta ahí. Así que, pues ya veremos en qué acaba todo ese asunto. Muy bien, carnal. ¿Y qué más tenemos? Porque ahora como que trajiste noticias bastante sabrosas. Es que otra... he tenido tiempo libre. Bueno, no, de verdad es que no he tenido tiempo libre, pero es que ha habido cosas tan de chisme, de barrio, que pues difícilmente me puedo resistir, ¿no? Pues las noticias están que a lo mejor Bryan Singer no dirige la siguiente película de X-Men. X-Men Apocalypse, ¿no? Porque... no es que sea nuevo, pero lo acusaron de violación. ¿Quién lo acusa? Un asistente suyo de que trabajó con él en el 99. ¿Un asistente? No, un asistente. Ah, es que también es muy conocido, ¿no? No, él es bisexual. Okay. Así que, o sea, pues, ese ya es asunto suyo, no hay ninguna bronca. Pero el chiste es que lo acusan de violación. Y entre que son peras o manzanas, lo haya hecho o no lo haya hecho, se resuelva a su favor o en su contra, pues Fox no creo que tenga que tener mucho que ver con eso, ¿no? Es realmente ese el asunto. A Fox ha circulado también muchos rumores, quién sabe qué tan ciertos sean, de que a Fox no le encanta ese tipo de publicidad y que en todo caso, para como que lavarse las manos, retiraría de los proyectos de X-Men a Bryan Singer. Pues qué te digo, mira, si sí lo hizo, qué mal. O sea, siempre va a ser algo, siempre es algo reprochable, siempre es algo terrible. Como cineasta, como director, son poco lo que he visto de él. Básicamente lo que más me ha gustado es X-Men y lo ha hecho bien. Ahorita lo hizo excelente. Pero mira, si nos quedamos sin Bryan Singer, supongamos, pues siempre está Matthew Vaughn. Siempre está Matthew Vaughn. Y también podría ser que Singer salga como que del staff real de las películas, pero que pueda quedar como asesor o algo así, ¿no? En el lado creativo, pues uno dice, wow, qué mal, pero... hey, dude, si hiciste esa fregadera, pues sí mereces pagar por ello, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo impacta esto a la producción de X-Men Apocalypse? No sé, no creo que sea un impacto... mira, si la huelga de escritores no detuvo la producción de películas y series, para bien o para mal, mal hechas, bien hechas, no sé, no creo que algo así lo detenga. Y más con una franquicia que ahorita está dejando la cantidad de dinero que se te ocurra, ¿no? Y a diferencia de esa horrible época de la huelga de escritores, en donde muchas series y películas decayeron de calidad, mala onda. Heroes es una de ellas, Lost es otra de ellas, que decayeron de verdad, mala onda. Aquí, como no existe ahorita esa situación, ¿cuántos directores no estarían levantando la mano de ¡ey, yo me apunto! Claro, o sea, si yo supiera dirigir, yo me apuntaba. Claro, imagínate, yo siendo Jeff Fox, ¿no? Ok, Brian Singer sale de X-Men, vamos a poner una pequeña convocatoria entre los círculos de directores, con una condición, fuera Brett Ratner, ¿no? Así, not you, Brett, ¿no? Sí, invitación a todos los directores menos Brett Ratner, hay una nueva película de X-Men. Sí, por Dios, sí. Estaba viéndola otra vez, X-Men 3, X-Men United. Qué mala película, es que qué ganas de fregar la franquicia. Pues es que era, yo siento que eran las épocas en las que, y más o menos siguen las mismas épocas, pero en las que les vale realmente la película con tal de tener la mayor cantidad de personas sentadas en el cine, ¿no? Amazing Spider-Man es una de ellas. Pero luego ves cosas como X-Men First Class, First Class, o X-Men Days of Future Past, o por ejemplo, casi todo Marvel, hasta la perfectamente adecuada película de Thor 2. Excluyendo Iron Man 3. Sí, esa no. No es tan mala, pero... Pero ves genialidades como el Capitán América y dices, ¡órale, wow! Sí, hay ganas de hacer las cosas bien. No sé, ahorita con esta última que nos queda del verano de Guardianes de la Galaxia, con el perro con metralleta, como alguien le puso en un post de Facebook. Te voy a decir algo. Ha habido tanto asunto con esto de Guardianes de la Galaxia. No puedo esperar más por verla. Yo también, y por más porque no sé ni nada. Solo sé que es un tono más cómico. Fuimos al cine hace poquito, mi esposa y yo, la Carnes de Oro, saludos. Fuimos a ver la de Maleficent. Y salió en español el tráiler de Guardians of the Galaxy. Yo evidentemente recurrí a mi truco marrullero de no veo, no oigo y me vale gorro. Aunque se me queden viendo, me vale. Pero lo único que me dijo, está chistosa, se ve que es chistosa. Dije, ok, es un tono de comedia. Pues no está mal, o sea, no tiene que ser épico y pues no. Eso a mí lo que... Precisamente es por eso que a mí me gusta. Me gusta la idea, es como que una aventura de vaqueros espaciales graciosa, con el perro con metralleta y el árbol de Jumex. Es que también, ¿cómo te vas a tomar en serio alguna película así? O sea, tienes un mapache que habla. Y el árbol de Jumex, que lo único que dice es... I am Groot. ¡Y ya! Por cierto, fíjate, nota el margen. Hoy, entre mi círculo de amigos del trabajo, los muggles, que no le entran a lo geek... Pues estábamos de repente comentando, ¿te gustó la Capitán América? Sí. Y la de X-Men, pues chido, ¿no? Pero de repente fue así de... Viene la de Guardianes de la Galaxia. Y como saben que yo soy el geek residente y que me la sé y todo el rollo, pues así como que tú quieres verla, sí. Y un cuate sí fue así de... Pues no, yo no. Es que eso del mapache como que no. O sea, ya me rompieron la ilusión de... O sea, como que lo ven demasiado fantasioso. Yo pregunto, ¿eso está malo? Digo, es que no sé, uno que no es muggle. Sí. Yo he leído y visto cosas mucho más. ¡Léanse Saga! Y de verdad, o sea, si les molesta un mapache que habla, pues se van a incomodar con Saga bien y bonito, ¿eh? Sí, pero qué incomodez tan rica. Sí, o sea, es genial, ¿no? Por eso a mí no me afecta, pero yo creo que a mucha gente no creo que le moleste, ¿eh? Yo creo que es más fácil que abracen ese tipo de conceptos. Ojalá, yo le tengo mucha fe a esta película, porque no sé nada, porque no sé por dónde va, y porque digo, quiero ver algo que me sorprenda. Ese es el punto, yo quiero ver algo que me sorprenda, y como no he visto nada de Guardianes de la Galaxia, yo cuando voy al cine me llevo mi reproductor de MP3 para si sale, cuando salen los cortos, invariablemente de cuáles sean, me lo pongo, le subo el volumen y cierro los ojos. Haces bien, yo hasta ya he aplicado la de, ¿es a las 6 la película? 6:10. Ay, mira, es más fácil que andar de payaso poniéndome los audífonos, ok. Sí, además que me va a poner los trailers de cosas como, no sé, esa cosa que al filo de la mañana, mañana la veo, hijo, o sea, no. Sí, no thanks. No, gracias, ¿no? A lo mejor cuando la pasen en cable gratis, ¿no? O sea, Y eso a ver, porque... Eso si no hay foot. Eso si no hay foot, o si no hay básquet americano, o esté jugando videojuegos o leyendo cómics, o haciendo alguna otra cosa. Por cierto, hablando de fútbol, rápido hay que mencionar que estamos en etapa mundialera. Qué robo el día de hoy, pero en fin. Sí, si no les gusta el fútbol, qué bien, no hay bronca, no ven el mundial, no se pierden de nada. Porque a los que tenemos cierto gusto por el fútbol, sobre todo por mi papá es súper futbolero, de saber que él fue jugador como de cuarta división, sí, básicamente. Y aunque de chiquitos a mi hermana y a mí no nos gustaba mucho el fútbol, pues siempre nos ha quedado como que es una herramienta para convivir con mi papá. Y le hemos agarrado el gusto. Sí. Y mi hermano y yo en respectivos puntos de la ciudad vimos el juego Brasil-Croacia. Hay mucho dinero de por medio en esos eventos, ya vimos qué pasa, pero bueno. Sí, definitivamente. Y por cierto, hablando de papá, para cuando escuchen esto, es el Día del Padre. Felicidades a todos los que son papás, a los que tienen a sus papás, a los que ya no los tienen, recuérdenlos, pásenla bien con su papá. Los papás son la onda, por lo menos el mío es la mera onda, yo adoro a mi papá con ganas. Y ¿qué puedo decir? ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, Silver Ash Carmix! ¿No? Silver Ash Carmix, se dice papá, mentacato. Y pues bueno, dicho esto, ¿qué más tenemos, carnal? Hay una... Yo me suscribo a todo lo geek y bonito que encuentro por internet, me suscribo y lo sigo y demás. Y entre ellos, trato siempre de como que estar en contacto con los autores y creativos que a mí me gustan. Y uno de ellos es Memo del Toro, que es súper asombroso. Tuvimos el chance de verlo, nunca platicamos con él ni media palabra, pero lo vimos de cerca, vimos cómo es su trato con la gente cuando fuimos a la premiere de Pacific Rim. Muchísimas gracias, José Ángel Quitay, porque nos diste los boletos. Y pues viendo, hablando de Pacific Rim, Memo dice que él está trabajando en un proyecto actual, el cual no sé cuál sea. No tengo ni idea de qué se trata su proyecto cinematográfico de estos días. Pero dice que una vez que lo termine, aunque él no tiene ni contrato, ni fecha de salida, ni acuerdo con los estudios, ni nada, él ya está empezando a trabajar en una secuela de Pacific Rim. Bien, pero secuela. El final de Pacific Rim se me hizo muy concluyente. Lo que él dice es que no le interesa contar la guerra Kaiju. Ya sé bien, ¿sabes? Sí, exacto. No hay que sobreexplotar eso porque ya vimos como que el pináculo de la guerra, ¿no? Los Jeges más fregones y los Kaijus más canijos. Entonces, ¿ya para qué cuentas eso? Y lo que y me encantan sus declaraciones de que yo lo que quiero hacer es hacer algo más imaginativo y llevar esta franquicia a otros lados y hacer cosas que sorprendan. Ni que fuera George Lucas para hacer lo otro, ¿no? Exactamente. ¡Qué pantalones de hombre! Me encanta la actitud y las ideas de Guillermo del Toro. Esta película la estaremos viendo por ahí del 2018, a lo mejor, si bien nos va. O 2017 o algo así. Pero no puedo esperar para verla. Digo, puedes irte por muchos caminos. Puedes irte por muchísimos caminos y... Pues, y mira, hasta ideas bien locas. ¿Qué tal de Noé Jaegers? Ahora tal vez en otras cosas. Ahora manejemos Kaijus, o creemos Kaijus para que peleen con otros Kaijus. Podría ser. ¿De dónde vienen esos Kaijus? ¿Qué tal si vienen del espacio? ¿O del Atlántico? ¿O algo? No sé. Sí, el cielo es el límite, y qué bueno que haya gente del nivel de creatividad de Guillermo del Toro dentro de la industria, ¿eh? Porque siempre hace falta. Yo sé que a Pacific Rim no le fue muy bien en taquilla en Estados Unidos. Les fue del nabo contra una película bastante idiota, ya la vi, la de Grown Ups 2. Es una babosada de película. ¿Qué te puedo decir? O sea, no sé, la gente le gustó más, ni modo, pero a nivel internacional le fue súper bien. A Pacific Rim, aquí en México, durante su tiempo que estuvo en cartelera, fue la más taquillera, punto. En Japón les encantó de verdad. Le fue sorprendentemente bien en China. Ya ven que en China luego son medio especiales y no tienen buen recibimiento ante las películas estadounidenses. Bueno, le fue muy bien. Digo, no generó la gran lana, pero considerando, le fue muy bien. En Europa también fue muy bien recibida. La verdad es que yo creo que si el día que Memo entregue un screenplay para eso, siendo yo, creo que es Lionsgate, creo, el estudio. Creo que sí. Lionsgate o New Line Cinema, ya no es uno de esos dos. Yo le diría, sí, ya ni lo leo, sí, dale, éntrale, ¿no? O sea, oye, pero que no importa, échalo. Sí, tú dale, dinos, más o menos estamos en el mismo presupuesto, tú dale, ¿no? Ya. Y aparte suele ser de los que cuidan mucho la lana, o sea, sabe usar efectos prácticos, que eso me encanta. Sí, ven Pacific Rim y dicen, pero es que los Kaijus y los Jaegers todos son en CGI, pues claro, obviamente. Pero los efectos prácticos, cuando hacen los acercamientos, los trajes que utilizan los pilotos, las cabinas de los Jaegers, todo eso es efecto práctico y se ve genial. Por eso se ve mejor. Por eso se ve mejor, porque sabe utilizar las dos cosas. Así es. Muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, hermano? Tengo un super aviso para todos los que son fanáticos geekies de los libros, pachones, ven que George R. Martin hace de repente sus antologías como editor. Él trabajando como editor se junta a unos cuates y sacan una antología con algún tema. Por ejemplo, lo platicamos un momento hace unos capítulos, la antología de Dangerous Women, Mujeres Peligrosas, que era juntar a varios amigos suyos escritores, y a los que no eran amigos, pero que son escritores, y que hicieron una historia autoconclusiva con algún personaje central que fuera una mujer, que fuera canija y fregona, ¿no? Pues va a haber otra antología. Se va a llamar Rogues. ¿Rogues? ¿Enemigos? ¿Villanos? Como villanos, pero chaotic neutral, o sea, algo así. Que uno dice, qué bien, se va a hacer otra antología de estas. No, se va a hacer, ya se hizo. Okay. Sale a la venta el 17 de junio. Ya merito, y yo ya quiero conseguirla, porque, miren, va a escribir, ahí te digo, seguro que conoces a los autores. Va a escribir Patrick Rothfuss. ¡No! El escritor de The Name of the Wind. Está excelente el libro, ya estoy por terminar el primer libro, es una maravilla ese librito. Él va a escribir una historia para esta nueva antología de George R. Martin, de Rogues. Va a escribir, un señor que se llama Neil Gaiman. No, ya, ¿dónde firmo? Y por si fuera poco, George Martin va a escribir una nueva historia dentro del mundo de A Song of Ice and Fire, que nos promete, que en sus palabras nos va a traer a un personaje, uno de los villanos, bravucones más famosos o más grandes en la historia de Westeros. No sé si sea de Westeros o de esos, no tengo idea, pero nos va a traer una nueva historia de todo eso. Yo ya di mi dinero. Me vendiste desde Patrick Rothfuss, cerraste la venta con Neil Gaiman. Ya quiero dos copias con lo que va a escribir George R. Martin, dame dos. Sí, o sea, sale a la venta el 17 de junio. Obviamente creo que va a estar carito, porque ya saben, porque va a salir de hardcover y bla, bla, bla. Viene el precio por ahí de Amazon, no sé si sea el precio introductorio o final, pero están $22, no se me hace tan caro, pero no me importa, me lo voy a comprar. Ojalá llegue pronto aquí a México. Y por cierto, tengo que darte las gracias, porque andé a ver que mi hermano me regaló una antología de George R. Martin. Bueno, editada por George R. Martin, el primer volumen, Wild Cards, primer volumen, editado por George R. Martin con varios autores, pero en inglés. O sea, yo lo había visto muchas veces en la tienda del Tecolote, en español, y dicen, no. Y mi hermano lo consiguió en inglés, me lo regaló, carnal, muchas gracias. No lo he empezado todavía, estoy terminando el The Name of the Wind, pero regalazo, mi hermano. Es que lo vi y dije, esto es lo que era mi hermano, ten. Ya, ahí está mi dinero, no me importa cuánto cueste, ¿no? Es que de veras, en español, mira, no es por ser malinchista o mala onda, pero si tengo la oportunidad de leer la versión original, mejor. Mejor, igual si me regalaras, no sé, 100 años de soledad en inglés, no thanks, o sea, prefiero leerlo en español, ¿no? Que yo sí la he visto en inglés. Sí. Y quien la ha leído en inglés me dice, pues suena raro. Es que no es la misma sensibilidad. No, para nada, son idiomas, la verdad, un poco incompatibles. Así que, pues no sé, como que mejor zapatero sus zapatos. Y pues muchas gracias, mi hermano, por cierto, pues la verdad, ya te estaré platicando, y luego te lo paso también para que lo leas. No sé, se antoja bastante porque es un universo superheroico, muy al estilo Marvel DC, pero en texto, ¿no? Eso se me hace una idea muy interesante. Y pues bueno, esto de que viene de la nueva antología de George R. Martin de Rose, pues lo estaremos consiguiendo, ya les estaremos dando por ahí unas reseñas. Probablemente tenemos algún capítulo ahí chistoso al respecto, porque es un gran evento y se ve que va a estar muy muy bueno. Y pues antes de irnos a nuestro corte musical esta semana, antes de irnos a nuestro corte musical, dos avisos importantes. Uno es que está ahorita en nuestra versión, digamos, regional de Kickstarter, en la página que se llama Fondeadora. Está el proyecto, el Kickstarter, por decirlo de alguna manera, de Bloody Strippers, el cómic dibujado por nuestra buena amiga Raven Bazán. Y está ya para el proyecto, para que ya se imprima, y viene con hay varios niveles de paquetes, ¿no? Hay un paquete que es el puro cómic, hay un paquete que nada más es la versión normalita, con versión autografiada, con sketches, con un disco, incluso con el disco de la banda que hace la música para el cómic. Entonces, pues yo ya he leído las tiras de Bloody Strippers, está muy padre, muy bien ilustrada. Raven, me encanta su trabajo y creo que vale mucho la pena apoyar este tipo de proyectos. Si pueden darse una vuelta, por ahí pondremos el link de este proyecto de Fondeadora. Y la meta creo que son algo así, menos de 100 mil pesos, no estoy muy seguro cuánto, pero ojalá se logre. Yo quiero poner mi granito de arena porque es un proyecto que me encantaría ver en print. Y por ahí vimos unos dummies por ahí en la mole pasada y se ve muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que se ve bastante bien. Raven le está echando muchas ganas. Me gusta que hayan ocupado esta plataforma de fundadora. Es una muy buena ayuda. Y pues ahí les dejo el link, chéquenlo, y apóyenlo. Creo que es un proyecto que vale la pena y que vienen cosas muy padres también para Raven Bazán. Excelente. ¿Y qué otro anuncio tenemos por ahí? Pues tenemos también el anuncio, seguramente lo vieron en el Facebook en esta semana, de que el próximo domingo 22 de junio, pues, es decir, de este domingo que viene en 8, tendremos una plática en Fantástico Satélite, que está enfrentito de las Torres de Satélite, sobre Vértigo. Y dirán ustedes, ¿por qué sobre Vértigo? Pues seguramente, como ya vieron, están por salir, para el momento que escuchen esto ya habrá salido o estará en puestos de revistas, el primer número de Fables y muy probable también el primer número de American Vampire. Y vienen muchas otras cosas de Vértigo por parte de Televisa. Vamos a ver cómo salen. Yo tengo mis severas dudas respecto a la traducción, pero en fin. Y en calidad de impresión, y en calidad de papel, quién sabe. Pero por lo pronto es un muy buen pretexto para hablar de cómics muy buenos, de cómics que son maravillosos, que muchos de ellos, aunque son de franquicia, hay que decirlo, otros son de autor, otros ni siquiera eran de Vértigo cuando se publicaron, pero ahora los publica Vértigo. Pues vamos a hablar acerca de ellos. Estaremos, mi hermano y yo, en Fantástico Satélite, domingo 22 de junio a las 3 de la tarde. Platiquen con nosotros, únanse a la plática. Vamos a nerdear a gusto sobre los títulos de Vértigo. Vamos a ver qué podemos recomendarles, qué otros títulos quisiéramos que llegaran por ahí de Vértigo también a través de Televisa, que vale mucho la pena. Vamos a hablar de los que ya están en la lista, los que están en los planes, y por qué valen la pena, ¿no? Porque es Vértigo y casi todo ahí esos son. Bueno, totalmente de acuerdo. Por lo menos todo lo que yo he leído de Vértigo, la verdad es que ha sido genial. Y mucho de eso va a llegar. ¿En qué formatos? Todavía hay mucha oscuridad en algunas de esas cosas, pero algo que también me gusta son proyectos finitos, en la mayoría de los casos. Sí, o sea, proyectos que tienen un fin, o sea, que tienen un inicio, un desarrollo y un final, lo cual sirve de mucho, porque incluso a mí me pasa, la verdad, hacerme de colecciones infinitas, no, gracias. Y pues, ojalá que nos puedan acompañar. ¿Cómo llegamos a Fantástico Satélite? Muy fácil, si vienen desde el Distrito Federal, si vienen en carro, agarren todo Periférico hacia el norte, pasando Mordor, casi llegando a Mordor, pasando el Toreo. Se siguen derecho, ven las Torres de Satélite, ya llegaron, o sea, está súper fácil. Si vienen en transporte público, súper facilísimo también, se van al Metro Toreo, ahí agarran cualquier camión, micro, combi, lo que sea que se vaya a Satélite, piden que los bajen en las Torres y llegan. Sí, miren, cualquier cosa que diga Tlatelolco Iscali, con eso, sí. Pagan, se meten en el camioncito, salen también unos camiones ahí en auditorio, por ejemplo, si no van hasta el Toreo. Hay un auditorio, hay unos camioncitos que van hasta Iscali, se tardan un poquitín, pero igual pagan a las Torres de Satélite, se bajan ahí en la parada que está, caminan un poquito y ahí está. Y ahí está, y nos veremos en domingo. Lo queremos hacer en domingo también porque pues me encantaría que fueran pues con papás, hijos, o sea, que, pues todo mundo, ¿no? Sé que estos cómics muchas veces son con temáticas más adultas, pero pues no importa, o sea, conózcanlos, créeme que vale mucho la pena y ojalá que nos puedan acompañar. Miren, yo vi Robocop 2 como a los 8 años y a los 9 me gustaba Depredador 2. Salí bien, hombre, denles a sus hijos algo machín. Y pues dicho esto, carnal, vamos a nuestro corte musical esta semana. Que pues, qué diablos. El tema central pues lo amerita. Vámonos con Spider-Man, de los Ramones. Spider-Man. En fin, pues vemos en un momento. Nos vemos en un momento. Oh, Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta canción de los Ramones con el clasiquísimo tema de Spider-Man con letra de Stan Lee, ¿sabías? Yo no sabía que la letra era de él. Sí, digo, ay, toda esa hipérbola que se avienta, sí, cómo no. Muy bien, muy de Stan. Muy de Stan Lee, o sea, el gran vendedor de Marvel, desde luego. Creador co-creador del personaje central de esta semana, que es el Hombre Araña, Spider-Man. En uno de sus momentos muy controversiales para algunos, otros simplemente lo disfrutamos por lo divertido que fue, en fin, pero es una movida que Marvel hizo, que se atrevió a hacer, que tal vez no sea lo más original del mundo, pero qué divertido fue, que es Superior Spider-Man. Y precisamente lo que vamos a hacer en esta otra parte del programa es hablar acerca de este título que ya terminó, que afortunadamente está planeado, fue así, una serie finita. Y que pues de alguna manera sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pero que nos dejó cosas bastante interesantes, bastante divertidas. Y que tuvo un arte muy, muy cumplidor desde mi punto de vista. Yo puedo decir de Superior Spider-Man. Digo, les adelanto el veredicto. Predecible, pero pachón. Así. La idea central de todo este asunto es que Peter Parker deja de ser Spider-Man, pero sigue habiendo un Spider-Man. Esto, todo esto viene desde los últimos números de Amazing Spider-Man, el volumen original, ¿no? Que culminó el famoso de Amazing Spider-Man 700, buscadísimo en todos lados, con múltiples portadas variantes, motivo de gran polémica en México por las múltiples variantes que hubo, y que si había reimpresión, y que si tenía publicidad, si no tenía publicidad, y que si lo vendían en un ojo de la cara. Bah, mil y un cosas, ¿no? Tuvimos la visita de Dan Slott, ¿no? Antes de que se publicara ese título en español, desde luego. Yo tuve la suerte, gracias a Sergio, de Fantástico, pues que tenía una copia por ahí todavía de la primera edición. Yo no soy de primera edición, si hubiera sido la última, la segunda portada variant, me vale. Pero la tenía por ahí y me dice, ¿no la quieres? A ver, échamela, ¿no? O sea, porque yo estoy comprando el Spider-Man de Televisa. Dije, pero a ver, este, pues, échamelo de una vez. Fue un número bastante divertido. Y pues básicamente era la premisa es, el Doctor Octopus tenía un plan desde hace mucho, mucho tiempo para salvarse el pellejo, porque el Doctor Octopus, Otto Octavius, pues sabía que estaba ya mal, o sea que tantos años de recibir guamazos lo pusieron mal. Y su plan era que en algún momento transferir su mente al cuerpo de alguien, en este caso de Peter. Ajá, y él se había enterado de quién era y todo, ¿no? Y saber convertirse en Spider-Man, ¿no? No reseñaremos el último número de Amazing Spider-Man, el 700, pero basta decir que lo logra. Básicamente lo logra, pero con un twist. El twist fue que sí, él ahora domina el cuerpo de Peter Parker, pero la mente de Peter Parker no fue borrada. No fue borrada y la conciencia de Otto cambió, porque en los últimos instantes, en esa conexión psíquica que hubo entre Peter y Otto, se dio cuenta de lo que representaba ser Spider-Man, de lo difícil que es, del sacrificio que implica, y de lo que Peter ha tenido que sufrir a lo largo de la vida, y de por qué es importante que exista un Spider-Man, ¿no? Suena muy jalado, pero cómics, disfrutémoslos. Y es lo que lleva a Otto a la determinación de no nada más ya soy Peter Parker y ya puedo ser supervillano o algo así, sino de que toda esa comprensión de lo que significa ser Spider-Man lo orilla a tomar una decisión de bueno, es necesario que haya un Spider-Man, ahora yo voy a ser Spider-Man. Pero no voy a ser un Spider-Man cualquiera, voy a ser un superior Spider-Man, ¿no? Un Spider-Man mejor. Voy a ser más Spider-Man que el propio Peter Parker, ¿no? Y es en esa temática en donde entra la imaginación de Dan Slott, su creatividad, y que nos haya, la verdad, regalado varias ideas, pues muy padres, muy imaginativas, que no... Bueno, a mí no se me hubieran ocurrido, la verdad. O que tal vez eran el sueño fanboyista de alguien, ¿no? Exacto, de que bueno, sabíamos que iba a ser una serie limitada. Sabíamos que se iba a acabar en el momento en el que saliera la nueva película de Sony. Pero bueno, como estaba ya predeterminada a morir, entonces en su vida podía uno hacer un montón de loqueras que podían ser divertidas. Eso es una analogía de la vida, chicos. Buen punto. Ah, mira, me encantó eso. Y más en una historia que tiene mucho que ver con la vida y la muerte al final del día, Porque, pues Otto tiene una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad en un cuerpo joven, en un cuerpo fuerte. En un cuerpo poderoso. Que él no lo tenía. Él era un simple humano con unos brazos mecánicos. Es por eso que la segunda película de Sam Raimi no tiene ni pies ni cabeza. Spider-Man se la pasa dándole de golpes al pobre de Octavius. Perdón, en cualquiera de esos le rompe el cráneo, ¿no? Que también es mucho en los cómics, ¿no? Que Spider-Man se contiene mucho cuando pelea con él, ¿no? Pero bueno, en fin. A lo que nos truje, en fin. Empieza con una premisa muy simple de... Bueno, Peter tiene un montón de cosas, muchas ventajas que Dan Slott nos las va presentando de a poco. Tiene muchas ventajas. Es Spider-Man, es muy fuerte, es muy rápido, tiene un sentido arácnido. Es un genio, tenía a su disposición, tenía a su alcance grandes cosas. Para ese momento ya trabajaba en Horizon Labs. Por lo que, uno, sí, Peter era muy inteligente. Y están trabajando en Horizon, él ya tenía acceso a tecnología que en otros lados no existía. Tenía una familia que lo quería, una novia, pachona, que era Carly, ¿cómo se llama? Carly Cooper, una policía de Nueva York. Una exnovia aún más pachona. Una exnovia más pachona, Mary Jane. Y Octo se queda de, bueno, este mentecato tiene todo a su favor y lo más que podía llegar era a reaccionar ante el crimen. ¡Qué desperdicio! Dice, sí, con mi cerebro superior, con mis años de experiencia, yo puedo hacer mejores cosas. Y procede a hacerlo. Lo más chistoso es que realmente lo logra. Durante un tiempo lo logra, procede a hacerlo. Realmente le hace cambios al traje, cambios que le dan beneficio sobre sus varios enemigos. Una de las cosas que uno dice, bueno, siendo una araña, vamos a utilizar esa analogía de la red. Y lo que logra crear Octavius al principio es una red pues de alarmas para avisarle dónde se está cometiendo un crimen y él no tener que andarse columpiando por todo Nueva York. E incluso de decidir. Algo que Peter en su conciencia tan pues tan atormentada de decir tengo que salvar a todo mundo y nadie va a morir bajo mi vigilancia. No voy a dejar que se pierdan. Tengo que así vaya a pelear contra el buitre. Pero si hay un incendio en el momento, es como side mission, ¿no? Tengo que llegar a hacer esto. Primero entro al edificio en llamas, salvo a todos los que pueda, si no es que a todos, y después ya me doy mis guamazos con el buitre. Que a lo mejor ya se escapó en ese momento, ¿no? Exacto. Y lo que Octavius, con su red anticrimen, digamos, logra es... Bueno, está está este edificio en llamas, que ya están atendiendo bomberos, que es su trabajo. Y que bien podría ir yo ahí, pero el buitre está haciendo de cosas, pues mejor voy a darle en la torre al buitre. Y voy a enrutar esto a quienes lo pueden atender. o vamos, si es crimen menor, a llamar a Daredevil. Yo también pensé en Daredevil, qué mala onda. O este, no sé, digo, como hay ¿cuántos superhéroes por kilómetro cuadrado hay en la ciudad de Nueva York? O sea, sí, exacto, de oigan, este, o punto que fuera así una super bronca, ¿no? Oigan, se nos metieron los Brood, oigan, Avengers, échenme una mano mientras yo le echo otras cosas, ¿no? Digo, es un, era, para ese momento era un Avenger. Exacto, en prueba, pero era un Avenger. No, ya era un Avenger hecho y derecho, ¿te acuerdas? ¿Cuando es superior? Sí, bueno, antes Peter era un Avenger. Bueno, sí, sí, era un Avenger y de la Future Foundation. Y ¡era de la Future Foundation! No sé. Otra, o sea, ¿también no tenía esos recursos también? Ay, pero el Peter es medio menos, era medio menos, en fin. Y es algo que me gustó que hizo Dan Slott, como que te hiciera decir, oye, sí, o sea, no, puede que no te guste que Octavius esté al mando, pero te está dando a entender lo mucho que Peter podía hacer con su vida, sus poderes, sus recursos, si no lo hacían. Y esa es la temática que el título Superior Spider-Man toma durante sus 31 números. Más dos anuales. Más dos anuales. No leí los anuales. Bueno, en fin, luego los leí. El último sí tiene como más... Hay partes interesantes ahí que tienen que ver con Carly Cooper. Vale la pena que lo leas. Ah, okay. Perfecto. Y... véanlo bien. Es más larga que creo que la saga del clon. No. La saga del clon fueron 2 años. Este fue un año y cacho. 31 números. Pero aparte, acuérdate, este fue Superior Spider-Man, ganó un título y se acabó, ¿no? Tienes toda la razón. La saga del clon fuera, ¿qué? Web of Spider-Man, este... bueno, Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man. Sí, sí, cierto, bueno. Spider-Man deslactosado. En, digamos que en cantidad de títulos sí es mucho más grande la saga del clon. Tienes toda la razón. Y más pesada. Ay, mucho peor. Pero bueno. Si acaso hubo, como tie-ins, está... ¿cómo se llama este título de Team Up? Ah, Superior Spider-Man Team Up. ¿Ah, sí? Sí. Que pasaron cosas interesantes, algunas tenían más o menos que ver con la historia, pero pues, no estaban dentro del plan de Dan Slott, ¿no? O sea, creo que lo escribió Christos Engage un tiempo, buen escritor también él. Ahí jugaron un poquito con Superior Spider-Man durante lo de Infinity. No estuvo mal. Y a lo mejor hubo por ahí otro que era Superior Foes of Spider-Man. Para mi gusto, exprimir mucho la franquicia. No aportó mucho. No digo que sea mal título, pero si no los lees, mira. Tú léete del 1 al 31 de Spider-Man, Superior Spider-Man y sus anuales y estás hecho, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Pues se puede leer. Marvel yo creo que lo tenía muy pensado de esta manera. Puedes leerte nada más Superior Spider-Man. Yo no tuve ni tantita bronca. Yo no leí Infinity. Y no tuve ni tantita bronca, ¿eh? Por ahí de repente se menciona, es que hubo una invasión así, así, participé. Ah, chido, bien, a lo que nos truje chencha, ¿no? Y ya, ¿eh? Realmente no te corta la historia nada, no se mete en broncas, y lo lee uno muy fácil, de las cosas muy buenas. Y continuando un poquito con la historia de Superior Spider-Man, digo, si nos hubiéramos quedado en que Otto nada más era un Spider-Man superior y ya, hubiera sido muy aburrido. Tenía que darle nuevos retos, nuevas cosas que lo pusieran realmente a dudar incluso a sí mismo del pobre Otto. Y también estaba el hecho de que en los primeros números estaba presente el fantasma de Peter, ¿no? Que para muchos eso fue así de, no, pues ¿por qué? O sea, esto, ya vimos por dónde va a estar. Y obviamente por allí va a ir el asunto, o sea, me queda clarísimo. Pero después se deshace de él, por un tiempo. Eso me pareció bastante inteligente en el guión. Que era un asunto, era un arma de dos filos. Porque Octavius, al hacerse de la mente de Peter, se hizo de sus recuerdos. Pero al borrar todo rastro de Peter de su cerebro, se le olvidaba todos sus recuerdos también. Excepto los que ya conocía. Por lo tanto, entonces ya no tenía acceso a muchas piezas de información muy importantes. Algo que me encantó es que Dan Slott no se tocó el corazón en los temas sensibles, ¿no? Otto Octavius, en el cuerpo de Peter, siendo exitoso y todo, pues, ¿qué podía hacer con Mary Jane, no? Y Mary Jane lo rechaza. Y Octavius... se siente mal y todo, pero... pues dice, bueno, ni modo, ¿no? También. Siempre puedo recurrir a mis memorias, ¿no? Y a Peter le da un poco de asco y a mí también. Sí, o sea... sí, es creepy. Pero es creepy, pero... o sea, es creepy, pero no. Se hizo de las memorias de alguien, pero... pues tampoco abusó de su fuerza y... claro. Con Mary Jane, ¿no? Entonces, bueno, no es un creep total. Las primeras modificaciones del traje, por ejemplo, eran sus garras. ¿Te acuerdas que le metió garras? Esa parte me... o sea, ahí te dabas cuenta que era un Spider-Man más agresivo. O sea, uno se daba cuenta de que era más agresivo y menos reactivo cuando se enfrenta Ay, a tres babosos. No me acuerdo cómo se... Ya ni me acuerdo cómo se llamaban. Pero el chiste es que... elige el momento apropiado y el lugar adecuado para pelear. Y contrarresta esas las habilidades de estos villanos. Uno que era un speedster. Uh-huh. Tenía super velocidad. Que utiliza una superficie a prueba de fricción. Con lo que alguien... O sea, la fricción es lo que nos permite, obviamente, correr. Correr o caminar. Quítale eso y es completamente resbaladizo. Y este speedster le quitas... pues su poder uh-huh. sin tener que hacer otra cosa, ¿no? Ese tipo de detallitos se me hacían muy, la verdad, muy buenos. Dándonos una idea de, bueno, Otto es muy distinto, es un Spider-Man distinto. Que lo bueno es que quería seguir haciendo el bien. Al final del día, en su muy retorcida manera a veces, él seguía trabajando para Horizon Labs. Todo el mundo se dio cuenta del cambio, ¿no? De repente antes era de, hola Max, y ahora es, ¿qué pasa, model? ¿No? Ah, exacto. El modo de hablar era distinto, la manera de comportarse. Por eso me gusta. O sea, si se dan cuenta, la saga del clon era, vamos a cambiar de Spider-Man sin dejar de ser Spider-Man. Ben Reilly era otro Peter Parker, nada más. Y aquí no. Y eso está muy padre. Otra comparación que podríamos tener es con Nightfall, ¿no? En Batman. O sea, si era otro Batman, era Jean-Paul Valley tratando de ser Batman al principio y luego ya no. Aquí es algo muy distinto, siempre es Peter Parker. Para la gente, toda la vida era Peter Parker, ¿no? Solamente como que de repente cambió de actitud, ¿no? Incluso para los héroes que ya lo conocían. Y anteriores, ¿no? Sale por ahí Cardiaco, que es un doctor que maneja una clínica clandestina para poder atender a la gente pobre. Y es un número muy bonito, a mí me gusta mucho, en el que... pues Otto se pone loco porque Cardiac le robó equipo de Otto Octavius. Y Otto así de, pues ay, le voy a recuperar lo que se cree. Cuando ve lo que está haciendo y que en buena medida los pacientes que atiende son culpa de Octavius, pues el mismo Otto se compromete a ayudarlos. Dices, oh, ok, o sea, hay un buen crecimiento de personaje. No se estanca, el personaje de Otto no se estanca. Y también me encanta que Dan Slott igual... yo creo que conoce muchísimo de Spider-Man. No sé cuántos números haya leído de Spider-Man. No sé si ha leído todos, los de Amazing por lo menos. Pero me queda muy claro que tiene muy presentes ciertas cosas de continuidad que en manos de otro escritor serían un lastre. Para él fueron herramientas. Por ejemplo, esto que dices, al ser Octavius en la mente en el cuerpo de Peter, hay cosas de su pasado, como Otto Octavius, que pueden llegar a mudarle el trasero, ¿no? Y que en algún momento tienes que tomar en cuenta a la hora de escribir las historias, ¿no? Por ejemplo, eso. Esa tecnología que él desarrolló y la imagen que tenían de él, incluso cuando tiene que regresar a la universidad. Porque, pues Otto... el doctor Otto Octavius no podía estar en un cuerpo sin un doctorado. Punto. Y entonces tiene que regresar... hace que, bueno, Peter Parker se inscribe una vez más a la universidad para sacar su doctorado. Y curiosamente uno de sus maestros resulta ser un viejo... amigo y enemigo de Octavius. Que no quiere nada. Peter lo tiene por un egocéntrico. Que sí era, porque era Octavius. Me encanta esa dinámica que el pobre Otto tiene que tragarse su orgullo, asistir a clases y todo. O sea, aunque le demuestra que si por él fuera, podría hacer un examen de colocación y a ver, ya vengo por mi doctorado, muchas gracias. Sí, exacto, porque Otto es un genio. Y bien dices, ¿no? Haces su examen de colocación, vengo por mi título, nos vemos mañana. Pero pues ni modo, no funciona así, tiene que echarse todo este asunto. Y ahí me encanta la habilidad de Dan Slott para introducir un personaje nuevo en la vida de Peter Diagonal Otto, que es adorable, o sea, a mí me encanta ese personaje, que es Ana María. Uh-huh. Ana María, que es el interés romántico de Otto, Liu. Es un personaje adorable para empezar porque es una persona pequeña. ¿Sí? Eso es lo que dices, oh, ok, o sea, también qué bueno que estamos en un punto en el que a los fans de los cómics nos ponen un personaje así y nadie brinca. Sí, nadie la hace de jamón, ¿no? Así decir, ay, pero ¿por qué le ponen al... perdón, tengo que decir la fenomenito, ¿no? Casi, casi, o sea, no, es una persona como muchas y que ella misma se esfuerza por hacer las cosas bien porque sabe que su corta estatura y el estigma social que de repente tiene, ¿no? Y que no lo compensa, pero maneja todo este asunto siendo un genio. Otto, el chiste es que tienen una relación muy padre, muy bonita. Siendo Otto, te das cuenta de que el tipo en realidad no es Sí, era un supervillano, pero no era despreciable. El problema era su pasado, y lo exploramos también durante muchos de los números. Realmente la historia de Peter Parker y Otto Octavius no hubiera sido tan diferente si hubieran tenido el mismo tipo de crianza, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, o sea, si hubieran provenido de hogares más o menos similares, es que velo bien, y yo creo que de los enemigos de Spider-Man, Otto era el más humano, era de los más humanos. No era un psicópata como el Green Goblin, no era un extraterrestre como Venom o Carnage. No estaba cegado por el odio y por la frustración como Kraven. Por ejemplo, sí. O sea, y Kraven era el más humano de los humanos, ¿no? De hecho, Otto no estaba loco. No. O sea, era bastante, bastante cuerdo. Sí, los tentáculos les llenaron de, pues no, primero dolor, soberbia, etcétera. Pero él era perfectamente racional. Contrario a la película de Raimi, donde los tentáculos lo hacen loco. Ay, no, qué tontería. En fin. Y nos damos cuenta de que, wow, qué buen manejo de un personaje. Otto empieza a hacer cada vez más modificaciones al traje y al nombre de Spider-Man. Para empezar, es un traje negro con cosas rojitas, se ve padre, me gustó el diseño. Así, kudos para el que haya hecho el diseño, creo que fue Humberto. Sí, fue Humberto, mis respetos, Humberto. Porque es un diseño muy padre, a mí me gustó bastante. Y lo hace ver como Spider-Man, pero distinto, ¿no? Es de esas cosas que me gustaron mucho. Que admítamelo, también es para vender juguetes, ¿no? O sea, alguien la quiere traer su figura de Superior Spider-Man, ¿no? Y vendes tus playeras también de Superior Spider-Man, que tengan acá el diseño. Pues, oye, están padres. La verdad es que yo me la compraría, está muy padre. Empieza a hacer cada vez más cambios. Uno de ellos, ya regresan a la isla Riker, porque durante todo el run de Dan Slott, uno de los asuntos más... uno de los cambios que hubo fue que J. Jonah Jameson ya no era editor del Bugle, ya era el alcalde de Nueva York. Y ese es un tremendo cambio. Y para este punto, Jameson había hecho las paces con Spider-Man. Había hecho las paces porque Al Star Smitey, el mata arañas, en algún momento también... Se iba a decir el Kingslayer, pero no. Es Spider-Slayer. Estando en... cuando Jameson siendo gobernador y en un viaje con su esposa, llega el matarañas con una vendetta personal contra Jameson y mata a su esposa. Un momento muy feo, y que sí lo leí y se me hizo guacala. O sea, está bien hecho y todo, pero sentí feo. Y lejos de que otra vez Jameson culpara a Spider-Man, es de no, fue mi culpa. Porque originalmente, él creó al matarañas, o sea, él ayudó a que los matarañas existieran. ¿Ven que Dan Slott conoce de Spider-Man al más no poder? Se la sabe, la verdad. Durante todo el run de Superior Spider-Man había un peligro latente que eran los Goblins. Después eso en el final del run tendría mucho que ver, pero desde el principio veríamos, por ejemplo, a otra más de esa continuidad oscura de Phil Urich. Phil Urich, que es el sobrino de Ben Urich, que en los años 90 él era el Green Goblin y era un superhéroe, no era un villano. De hecho, no sé si te acuerdas, en aquellos años había un cómic de un tie-in de Spider-Man de Onslaught, donde veíamos al Green Goblin peleando contra los Centinelas. Uh-huh. Sí, sí, es cierto. ¿Quién se acuerda de eso? Dan Slott y tú. Para mal, ¿no? Pero él aprovecha bien aquí. Y aprovecha ese recurso de que él sí tenía un poder, que era su risa maníaca, su risa sónica, ¿no? Sí, o sea, tenía la capacidad de como que poner loca a la gente. Sí. Y es... nos vuelven a presentar a otro Green Goblin. Un Goblin extra, o sea, un Green Goblin nuevo, normal. Que también como que tiene aires de genio, porque Otto empezó a llenar la ciudad con unos pequeños robotitos araña, muy parecidos a sus robotitos o pulpo, pero, en fin. Los cuales le sirven de sistema de vigilancia y sistema de alarma. El chiste es que el Goblin se hace de uno de estos robotitos y se mete en su programación con el objetivo de que pudiera como que pasar por alto a los lo que hicieran algo que tuviera que ver con los Goblins. Que para esto, bueno, es Norman Osborn, ¿eh? Es Norman Osborn siendo inteligente, o sea, es tan... Cuando lees a este Norman Osborn y lees Dark Reign, pues nada que ver. ¿Cuál? A ver, es que Dark Reign no es que fuera estúpido, pero era... Eso de que su esquizofrenia toda mal... Daba flojera. Aquí es un Norman Osborn que abraza su locura. ¿Sí? Y eso es el Norman Osborn que me gusta. Y también estaba rodeado de más goblins. Estaba el nuevo, bueno, estaba el nuevo Hobgoblin, que era... Pues, ¿cómo se podría llamar? Es que Phil Urich primero toma la identidad de Hobgoblin, porque se lo había robado a otro. No era Roderick Kingsley. Roderick Kingsley después regresa, que eso también me encantó. Y... No sé cómo se podría llamar. No sé si era otro Hobgoblin tal cual. Tenía una espada de fuego, un diseño muy padre, me gustó mucho. Le vamos a decir Hobgoblin o algo así, no sé. Y estaban en guerra contra el verdadero Hobgoblin en teoría, que eso me encantó, toda esa decepción que hay por ahí. Y estaba Menace, que era pues la que en algún momento fue esposa de Harry Osborn. Y bueno, hay un rollo ahí bastante horrible. Y estaba creando toda un culto de goblins, ¿no? Spider-Man, Superior Spider-Man, cada vez empieza a derrocar a cada vez más líderes del crimen. Se logra echar por ahí a Vulture, lo deja ciego. Y se nota que no tenía piedad. Ni tantita. Le rompe, básicamente le arranca la quijada al escorpión. Mata a uno, a un villano, no me acuerdo quién es, con una pistola. Sí, o sea, él no tenía broncas, ¿no? Era como que, pues, como no es exactamente Peter, no había bronca. Y de hecho Jameson fue de, muchas gracias, ¿no? O sea, bien por lo que hiciste, ¿no? Estando en la isla Rykar, va a asegurarse de que Alistair Smythe muera, porque lo habían condenado a muerte. No les platico bien cómo termina el asunto, pero el chiste es que lo logra y se hace de la isla Rykar. Derroca al Kingpin. Ah, sí, le quita Shadowland. Pero cortando las cabezas de organizaciones y criminales y de estos supervillanos, pues iban quedando los henchmen, los cuales Osborn se iba aprovechando para cada vez reunir un ejército mayor. Durante todo Superior Spider-Man también va haciendo esa tónica. Siempre vemos como que lo que las aventuras de Superior Spider-Man más las cosas loquitas del Goblin. Y nos vamos dando cuenta de que cada vez se hace de más poder y más poder y más gente. Y cada vez tiene más influencias. Sabe uno que algo grande se va aproximando. Que es algo que no sé qué tanto me gusta, que otra vez el Duende Verde, ¿no? Como que existe toda esta tendencia de que es el enemigo número uno de Spider-Man, ¿no? Sí, no sé. De hecho, él se lo dice en algún momento después, le dice, yo soy el uno, otro era el dos, ¿no? Sí, no sé qué tan feliz yo sea con eso. La verdad es que yo siento que el Goblin se debió haber muerto hace mucho. De hecho, lo hizo, pero en fin. Pero lo regresaron, o sea, sí, pero vaya, que su muerte... Cuando lo empalan con el Slider, ese debió haber sido su muerte y punto. Sí, pero bueno, por lo menos aquí fue un poquito más inteligente, honestamente. No sé qué tan contento estoy de haber visto de nuevo su traje clásico, pero no sé si fue por nostalgia o qué, o ya era de, pues así es el personaje y ya nos quitamos de broncas. Pues a mí me gusta, digo, sí es su traje de duendecito si quieren, pero a mí me gusta. Pero nos adelantamos un poquito, dentro de las cosas que también desarrollamos en Superior Spider-Man. La relación que tenía con May y con su esposo, con Jay, el padre de Jameson, híjoles, también eso estuvo complejo. De alguna manera, Mary Jane también tiene un arco interesante porque se empieza a volver más independiente, sabe que formó parte de la vida de Peter, sabe que algo anda mal con Peter, pero no sabe exactamente qué es, ¿no? Y digo, se agradece que Dan Slott haya querido hacer que Mary Jane ya no fuera la novia del personaje, sino que fuera un personaje. Exacto. La verdad es que empieza a ser un personaje interesante, con sus matices. Nunca me va a convencer realmente Mary Jane. No sé por qué. Pero por lo menos juega un poco más con ella, ¿no? O sea, se hace más interesante lo que hace el tener su bar MJ's. ¿Cómo no llega a salvarla, ¿no? Cuando de repente hay un fuego por los Vulture y todo esto. Y dice, no, pues no voy a tengo cosas que hacer, tengo una emergencia más importante, pues voy a enrutarla, ¿no? Y ahí conoce un bombero que eventualmente se volvería un poquito su pareja sentimental. O sea, le dan juego a otros personajes dentro del mundo de Spider-Man, que qué bueno, porque hacía falta. Carly Cooper y la Capitana Watanabe, gran arco también. Carly es la única que, de hecho, Peter, cuando estaba en el cuerpo de Otto, le dijo, yo soy Spider-Man, soy Peter Parker y estoy atrapado en este cuerpo. Obviamente ella no le creyó en el momento, pero ahora sabía que algo andaba mal ahí, ¿no? Y empieza a juntar sus notas, a juntar sus evidencias. Ella es una policía, sabe de trabajo policíaco, sabe de seguir pistas, a veces imposibles. Y es muy padre cómo va juntando cada vez más piezas del rompecabezas y se va dando cuenta de que aquí hay algo mal. Y mueve cielo, mar y tierra, se va hasta de viaje para tratar de encontrar la verdad. Como toda buena detective, que al final de cuentas es... que también es otra bien padre. No fue nada más el interés romántico de Peter y se acabó. Crea personajes tridimensionales, que eso está muy bien. Y creó personajes, lo que decíamos en la primera parte del programa, que antes tenían la línea de pues no crees nada nuevo porque pues nada va a ser tuyo. Me queda claro que esos personajes no son de Dan Slott y seguramente el contrato de Marvel está bien hechecito para que no reclame derechos. Pero también Dan Slott sabe que es un autor que tiene chamba y que puede hacer muchas cosas, ¿no? Digo, si en algún momento él dijera, oigan, quiero hacer algo por mi cuenta independiente, ahí van a saltar un montón de editoriales con contratos de, ¡ey, aquí, aquí! Sí, seguro. Pero bueno. También vamos viendo lo de la Capitana Watanabe. Yo, perdón, pero para mí el nombre es Ken Watanabe. Yo sé que no se llama así la pobre, pero bueno. También vamos viendo cómo se va pues deteriorando la relación de Spider-Man con sus colegas superhéroes, particularmente con los Avengers. Lo que me encanta porque Otto no los soporta. No los tolera porque además, ¿cuántas veces no ha peleado con ellos? De hecho, tiene que aguantar a Tony Stark y sabemos que Tony Stark y él nomás, ¿no? Y aparte, ves que se le hacen arrogantes y pagados de sí mismos. Y ineficientes, los Avengers, los ineficientes. Son dinámicas muy padres que se agradecen. Los Avengers, la verdad, este yo creo que es uno de los puntos desgraciadamente bajitos del cómic, porque siempre es el mismo tono con los Avengers. Siempre llegan acá en su papel de nosotros somos los fregones, pero bueno. Sí, es lo malo, o sea, como que siempre tuvieron ese papel dentro del cómic. Hay por ahí peleas interesantes donde incluso les gana. O sea, demuestra que es una fuerza con la cual no te metes tan fácil, ¿no? Y llega un punto en el que eso de que Otto ya no tenga los recuerdos de Peter, ay, le juega una mala pasada, porque hay un asunto temporal, cronal, que no son mis favoritos. Pero aquí trajo algo bueno. Estamos en... el cómic está en un... no me acuerdo qué número, pero empieza en el año 2099. Adivinen por qué. El Spider-Man 2099, un fan favorite de los noventas. Algo que estuvo divertido, estuvo bien hecho en su momento. Se dejó de ver. Hubo un crossover, ¿no te acuerdas que había un crossover de Spider-Man con Spider-Man 2099? Que lo publicó Marvel México en partes, ¿no? Sí, se conocen Miguel O'Hara, el Spider-Man del 2099, y Peter Parker. Y de hecho aquí conocimos el origen de Alchemax, ¿no? Ajá, que es básicamente... Alan Chemicals, pero ya en el futuro. Y vemos... ¡Ah, eso me encanta también! Liz Allen y el pequeño Normie. ¡No manches! Esa trama ya se me había olvidado. Del pequeño Normie, de alguna manera... Creepy niño, ¿eh? ¿Qué onda con ese niñito creepy, no? El pequeño Normie. Es muy buena... Mira, la trama es muy buena, pero... ¡Ay! ¿Te acuerdas que desde los tiempos que lo dibujaba Salvus Ema estaba ese rollo ahí de que el pequeño Normie no es tan normalito como nos lo pintan? De que como su tío, su papá escuchaba voces y había cositas ahí con él. ¡Ay! Y Liz también aguas, ¿eh? Y también tenemos aquí a Tiberius Stone, que trabajaba con él en los Laboratorios Horizon y que ahora es una fuerza importante que tendría que ver con el futuro del Spider-Man 2099, ¿no? Porque era un descendiente de alguien importante de ese entonces. Ya después ustedes podrán verlo. Pero el chiste es que Miguel O'Hara se tiene que venir a estas épocas. Tiene que venir a estas épocas y y tiene que venir porque hay una crisis dimensional y de tiempos. Que por cierto, cuando eso estaba pasando, tenía poquito que estaba saliendo esa evento o serie bastante mal lograda de Age of Ultron. Muy de viajes en el tiempo, pues aprovechando yo creo que un poquito ahí el impulso que tuvo la serie de Age of Ultron, en fin. Que fíjate que muchos tienen la teoría de la conspiración, no la comparto, pero en fin. De que mira, mientras pasó eso de Age of Ultron, también en el título de Super Spider-Man estaba lo del viaje en el tiempo de Miguel O'Hara. Al mismo tiempo, en The Indestructible Hulk, de Mark Waid, hay también ahí un desastre cronal. Entonces... Al final de, por ejemplo, haciendo un paréntesis, en el final de Age of Ultron, lo que se dice es, ustedes héroes están metiendo mucho con el flujo del tiempo y puede haber repercusiones. Lo que esto a muchos les llevó a pensar en que Marvel estaba planeando hacer una especie de crisis, o sea, un evento o algo que reescribiera su historia para tal vez actualizarla o hacerla más accesible. No sé si sea verdad o no, pero siento que como lo están manejando hoy, lo veo totalmente innecesario desde mi punto de vista. Sí, como que no habría por qué, ¿no? Pues están haciendo las cosas bien, están haciendo sus historias. Ya vimos que pues, a Dan Slott le vale un cacahuate y sigue poniendo lo que quiere. Ajá. Y pues sí, se me hace que es innecesario hacer ese tipo de reboot, por lo menos ahorita, tal vez en un futuro. Pero vaya, como que tomó mucha fuerza por eso, relajo de que el Spider-Man 99 regresa. Y de hecho ahorita tiene su título propio, ¿eh? Creo que ya lanzaron su título nuevamente. Y a mí me gustó, la verdad es que me gustó ver otra vez a Miguel O'Hara ahí echando relajo. Se encuentra con el Superior Spider-Man. Y pues Miguel se acuerda de todo, ¿no? Piensa que este Spider-Man lo va a ayudar. Otto, como no lo conoce, lo ataca. Porque si este impostor, ¿quién es, no? Nada más que pues el Spider-Man 2029 es básicamente el análogo del que tenemos ahorita, pero su traje es mejor. Así que le da ciertas ventajas, hay por ahí unas broncas, ¿no? Es uno de los números que más disfruté de estos de Superior, ¿eh? Y si mal no recuerdo, ese arco fue cuando ya por fin Otto dice, ya estoy harto, me largo de Horizon, ya lo, y es hora de tomar el control, y con lana de su suegro, básicamente, funda su compañía, ¿no? Parker Industries, o sea, por primera vez una empresa que lleva el nombre de Parker, ¿no? Y una vez, ven por qué está padre todo este asunto de Superior Spider-Man, porque nos da chance de jugar con muchas cosas. Por ejemplo, Parker teniendo una compañía, pues ¿de dónde, no? A él no le nacía, pero Otto le daba la oportunidad de hacer otras cositas chistosas. Por ejemplo, no solo tiene Parker Industries, como manejaba, digamos, Spider Island, el que antes era Riker, tiene su pequeño ejército. Sus Spiderlings, ¿no? Sus Spiderlings, pequeños. Sus minions, gente entrenada para contrarrestar conflictos. Robototes, robotitos. Ajá. De hecho, algo que me encanta y es una premisa interesante es que Otto estaba haciendo el bien con técnicas de supervillano, ¿no? No lo había visto de esa manera y creo que es una muy buena forma de describir lo que pasa en Superior Spider-Man. Es un excelente trabajo superheroico con los métodos de un supervillano. Algo así como Despicable Me, ¿no? Es mi villano favorito, ¿no? Ándale, fíjate, tienes toda la razón. Más o menos sería el asunto. Tiene sus a sus Spiderlings, tiene sus henchmen, sus minions. Tiene, vaya, toda la metodología, toda la red cubierta de todo Nueva York. Al punto en que se convierte como en la figura del gran hermano, ¿no? El Big Brother. Y sabían que cualquier crimen iba a ser respondido de alguna manera u otra por Superior Spider-Man, ¿no? Cosa que la gente también lo vamos viendo y no le comienza a parecer, porque pues eso de que se metan en todo. Y aprovecha Dan Slott para meter conflictos sociales, ¿no? Y temas muy actuales como el control, ¿no? De la National Security Agency, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar privacidad por tener seguridad, ¿no? En un momento en la que es un tema muy controversial, que está haciendo muchas olas, no solo en Estados Unidos, sino en todos lados. Me gusta esa parte, es de los puntos también altitos del cómic. Pero mientras todo esto está pasando, yo regreso a lo mismo. El Goblin está haciendo de las suyas porque como penetró en la red de Otto y puede evitar que sea visto por su red de anticrimen, ya le está haciéndose de muchas cosas, de muchos contactos, cada vez de más gente. Sigue habiendo broncas. Y además está el posible regreso de Peter. Vemos que no lo borró totalmente de su mente. Y está por ahí, tratando de encontrar recuerdos que lo hagan ser el mismo. Solamente que hay un detalle. Mientras trata de esconderse de Otto y de los recuerdos que tiene en su propio psique, se mete a la mente de Otto. Y empieza Peter, en la mente de Otto, empieza a pensar como él y a tener recuerdos como si él hubiera vivido esas cosas. Hay momentos bien duros en los cuales Otto fue golpeado por su padre, se burlaba de él porque era según más inteligente, y Peter lo empieza a vivir como si le hubiera pasado. Él dice, no, espera un momento, yo tuve una infancia muy feliz, mis tíos me apoyaban, me querían, me alentaban, pero empieza a hacer a lo que le pasó a Otto, pero al revés. Empieza a tomar la personalidad de Otto y a sentir resentimiento, ¿no? No sabemos hasta qué grado llegue ese, como que ese problema que trae ahorita Peter. Es un detalle, se me hizo muy padre, ¿no? Muy original en su momento de, bueno, si lo contrario le pasó a Otto, pues esto que le pase a Peter y que empiece a tener problemas. Y también es, no sé, como que literalmente meterse en la vida de los demás, ponerse los zapatos de otro, muy difícil. Y a Peter le tocó unos zapatos muy feos. Oh, sí. Que ahí hay una como pequeña inconsistencia. Supone que cuando Peter, cuando Otto se quiso deshacer de Peter, empezó a borrar sus recuerdos. Y de repente Peter los tiene otra vez, o empieza a recordarlos otra vez. Que ahí podríamos decir, bueno, es que esa versión de Peter que se quedó como atrapada todavía se acuerda, ¿no? O, no sé, es complejo, pero pues son cómics, bear with me, ¿no? Sí, este, hay que hacerle el cuento un poquito y pues llevar la corriente. Y, vemos también, ya cuando tiene su empresa, le ofrece trabajo a, pues a su novia, a esta Ana María, ¿cómo se apellidaba? Marconi, ¿no? Marconi, no me acordaba, es que el apellido estaba chistoso. Se va con él, deja su trabajo y se va con Otto, bueno, con Spidey Otto. Y empieza también Otto a cada vez a idear cosas más, pues, novedosas y extrañas y chistosas. Y llega un nuevo elemento a la historia, uno que me gustó mucho, por cierto. Llega el agente Venom. Ah, es verdad, sí es cierto. Y de hecho Peter no sabía quién era Venom, ¿no? No, sabía que había por ahí un Venom, pero él no tenía ni idea de quién era. La verdad es que otro tampoco. Y en algún momento, el agente Venom se tiene por ahí una misión, básicamente, atrapa a unos criminales, etc. Llega Spider-Man y pues se encuentran. Y el agente Venom, considerando que pues es Spider-Man y que es un Avenger, pues está de su lado. ¿Cuál mangos? En realidad Otto había ido por él. Había ido por él y usando técnicas que el propio Richards había usado, ¿no? Con elementos sónicos y todo eso. Le quita el symbiote. Pero el symbiote se acuerda. El symbiote recuerda perfectamente quién es. Recuerda que es Peter Parker y que de alguna manera es el primer ser con el que se unió en algún momento de la vida. Y la primera vez nunca se olvida, dicen. Y entonces, el mismo Flash Thompson, que es el agente Venom, le dice a Spider-Man, pues no seas imbécil, o sea, hace mucho no tienes idea de lo que este simbionte es capaz, ha crecido, ahora es mucho más fuerte. Logras soltarse del contenedor en el que lo tenían y posee a Otto. Y se convierte en el Superior Venom. Qué chistoso eso. Que me gusta mucho esa parte porque se ve un Venom monstruoso, feo. Con la mente de Otto. Con la mente de Otto, lo cual es más problemático todavía. Y Otto en su arrogancia pensaba que era capaz de controlar el symbiote. No, definitivamente no le salió. Y vemos cuando esto pasa, pues los Avengers, digo, no se van a quedar impávidos de, oigan, se le metió otra vez el symbiote a Spidey. Uy, pues vamos a darle en la torre, ¿no? Se enfrentan con él. Y aquí el problema es que como el symbiote es ya mucho más poderoso de lo que antes era, porque ha crecido, ha madurado y tiene la mente de Otto, pues no les quiero decir que es un buen rival para los Avengers. Es mucho más de lo que los Avengers podían llegar a tragar. Sí, exactamente. Y fíjate que tomando un poquito el tema ahí del symbiote y de Venom, a mucha gente le pareció muy controversial que Flash Thompson tuviera el symbiote. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo creo que es un progreso que logramos hacer muy natural del personaje, desde mi punto de vista. Sí, se extraña de repente a Eddie Brock y todo eso. Y los nostálgicos nos acordamos del Venom de los noventas, ¿no? Que era medio loco, el protector letal, y de repente era villano, de repente no. Yo no di un quinto por Matt Gargan como Venom, se me hacía un personaje de una sola nota peor que Eddie Brock. Pero este agente Venom, Flash Thompson, buen personaje, ¿eh? Porque tiene la bronca de que es Venom. Y sabe que tiene un ente alienígena que puede causar destrozos, que puede metérsele en la cabeza. Y tiene que estar constantemente en control, checando que el simbio no se le ponga loquito. Es una lucha consigo mismo constante, me encanta esa idea. Y en el momento en el que no lo tiene, ¡uy! ¡Qué bronca se arma! ¿Qué es lo que le pasó a Otto? Él pensaba que lo podía dominar y no. El simbio toma control y hasta que pues tiene que, gracias al propio Flash, logran detenerlo y absorber nuevamente al simbio. Y uno se pregunta entonces, ¿qué onda con Flash? Es más canijo de lo que pensamos. Él sí logra poner en control al symbiote. ¿Cómo le hace y por qué? ¿Quién sabe? De hecho, más bien el secreto es que no pelea con el symbiote. De alguna manera, Peter al principio, cuando no sabía que era un symbiote ni nada, se empezó a dejar llevar. Después le dio miedo y lo rechazó. Brock se unió con él por venganza. Lo que le ofrece Flash creo que es como como una bienvenida, decir, ok, estás unido a mí, eres un parásito, tú me usas, yo me uso, vamos a llevarnos bien. Qué buena forma de verlo. Sí, me gusta. Sí, porque Brock sigue teniendo el conflicto, o sea, estaba unido al simbionte porque tiene una causa común, pero así como que de buenas a primeras, ¿no? ¿Eh? Qué buena forma de verlo. En total que Flash Thompson se vuelve a ser del symbiote. Están los Avengers ahí en la escena. Y entonces Spider-Man les da la excusa de, ah, bueno, que gracias que me ayudaron porque el symbiote me tenía poseído. Por eso estaba yo todo loco. No se la creen, le hacen como 20,000 experimentos de análisis. Pero él había borrado los registros de esos análisis, ¿no? Para que no saliera nada raro. Iron Man, Tony Stark, al final de cuentas, pues dice, oye, tengo respaldos de los respaldos, ¿no? Y sé que los borraste. ¿Por qué lo hiciste? Ah, pues porque estaba comprometida mi identidad, por esto y esto. Total, que al final del día dijeron, pues es que no podemos confiar en ti para que sigas siendo un Avenger. Ah, pues muy sencillo. Renuncio. De buenas a primeras renuncio a los Avengers. No era Otto, no iba a estar en los Avengers, obviamente. Y regresa también un viejo amor de Otto a morder el trasero de su historia, ¿eh? Es alguien a quien, por cierto, yo no conocía. Yo sí, y salió en los cómics de que publicó Marvel México hace mucho tiempo. Stunner. ¿Y ya qué? Es una chica muy producto de los 90s. Una chica que vivía a través de un cuerpo virtual. Como lo vimos en Superior Spider-Man. Un cuerpo de realidad virtual, como la luz sólida. Y pues ella quería como que jugar con los superhéroes, jugar en las grandes ligas como supervillana. Y amaba a Octavius. Amaba a Octavius porque su tecnología le permitía hacer eso. Cuando se entera, estaba en un coma, y cuando se entera de que Octavius había muerto, inmediatamente asume que quien lo mató fue Spider-Man, así que va a tomar venganza, pero sin saber que realmente es Otto, ¿no? Es una parte, se pone buena, la verdad, es una buena parte de la historia. Aunque te voy a decir que a mí sí me costó trabajo, porque yo no me acordaba quién era esa pobre chica, ni qué tenía que ver con Octavius o con Spidey. Digo, te dan a entender de que tenía ahí algo que ver con Octavius y de que le importaba y que por eso su muerte le afectó y demás, pero yo creo que es con las partes en las que menos me pude relacionar, porque de veras, ay, nomás Dan Slott se acuerda, hombre. Exacto, es que es una de las etapas más oscuras. De hecho, ella vio cuando Kane mata a Octavius por primera vez. Ay, Kane, ¿quién después fue la Araña Escarlata? Y creo que se encontraron. ¿Ah, sí? Creo que se encontraron ya como Superior Spider-Man y Kane, o sea, estoy casi seguro que se pasó. Ah, sí, en el Superior Spider-Man Team Up de alguna manera se encuentran. Y pues él recuerda que sí es su asesino, ¿no? Uy, qué feo ha de estar. Voy a buscar ese número, me gustaría ver nada más cómo se desarrolló. Con todo de que Kane ya está curado y toda la onda, pero pues no deja de ser el mismo, ¿no? O sea, de hecho la serie de Scarlet Spider, pues no es mala. Es divertidita, pero creo que ya terminó. Creo que no pudieron hacer mucho con él, ¿eh? Sí, creo que ya no continuó. Aún así me gustaría ver por ahí el número. El chiste es que esta Stoner logra ser detenida por Octavius a través de la manera más Nick Furesca posible, que es con un Life Model Decoy. Pero le salió. Pero le salió y no sé. También, ¿no? De esas facetas de Otto en las que no todo lo arregla a golpes. Porque es un genio. Porque es un genio y también porque en parte la chica le importaba. Y eso nos llevaría al arco final, que es Goblin Nation. Que pues ocurre 5 semanas después, ¿no? Una cosa así. Y vemos que todo se fue al demonio. Y que todas las cosas que estaba haciendo bien Otto Octavius, poco a poco están regresando para pues demostrar que no estaba haciendo exactamente lo correcto. Y que el Duende Verde estaba pues prácticamente tomando ventaja de todas esas debilidades, ¿no? Y de hecho se entera, porque rapta a Carly Cooper. Carly, que llevaba, como bien dice, tomaba notas de todo. Y se entera de que realmente quien está al mando no es Peter Parker, es Otto Octavius. Y el problema es lo que le hace a Carly Cooper. Le da... yo no sabía que existía bien. No me acordaba que existía en realidad eso del Zorro del Goblin. Ah, sí. Y básicamente la convierte en una Goblin fea, que se hace llamar Monster. Monster, el diseño está padre, se me hizo así como que, ah, ok, es interesante el pequeño twist ahí, un poquito predecible también, pero pues interesantón, y se desata el infierno. Sí, la guerra con los goblins, hay goblins por todas partes. De hecho, hace una tregua el Green Goblin contra el Hobgoblin, con, con este Roderick Kingsley, aparentemente. Y este, pues vaya, se hacen de un ejército, empiezan a tomar control de Nueva York. Jameson, que también ya estaba hasta el gorro de Spider-Man, porque tenía evidencia para incriminarlo, crea nuevamente otro ejército de matarañas. Pero esos robots se les salen de control porque fueron hackeados por el Green Goblin. Y entonces el Green Goblin ya no nada más tiene a su ejército, tiene a los matarañas y destruye la isla Riker, y la toma por completo, destruye el ejército, pequeño ejército mercenario que tenía Otto, y hay una bronca. Regresa para ayudar, porque se había quedado atrapado en esta época nuestro viejo amigo Miguel O'Hara, cosa que me encanta, volver a verlos pelear juntos es de lo mejor. Y llega un momento, pues, predecible, pero bonito y feo. Otto se da cuenta de que no puede. De que no puede hacerlo todo. De que dice, no entiendo cómo Peter podía hacerlo. Y cuando la mujer que ama, Ana María Marconi, estaba en problemas, él sabe que ya, él siente que ya no podía ayudarla. Que ese es un punto en el cual digo, ok, ya era importante que le diéramos cierre a esto, pero a mí eso fue lo menos logrado. O sea, con todos los recursos que tenía, no podía haber hecho algo. Para no hacerles el cuento largo, el asunto es que es en ese momento en cuanto como que le cede el control a Peter de nuevo. Nuevamente lo pone al mando, borra su propia conciencia del cuerpo de Peter Parker. Y es cuando tenemos el regreso de Spider-Man, de Peter Parker, en el número 30 de Superior Spider-Man. Y lo primero que hace es, se me hace muy chistoso, que lo primero que se le ocurre es cambiarse de ropa, ¿no? Porque no le gusta el traje. En fin. Sí se sintió muy forzado, se ve que se viene de, oye, nos quedan como 2 meses porque viene la nueva película, hay que cerrar aquí y a darle. Se sintió muy forzado, no me gustó del todo, pero no sé, la escena está muy bien dibujada cuando Otto se deja morir. Dices, wow, órale, esto está padre, ¿no? Como que se va sin resentimientos, le dan un buen cierre al pobre de Otto. Digo, al final del día es forzadito cómo llegamos ahí, pero la idea es que Otto sabe que no puede salvar a la mujer que ama y por desesperación quizás decide sacrificarse y dejar que Peter tome el control y que él la salve. Insisto, no es quizá la mejor forma de haberlo terminado. También algo que no me encantó es que el Goblin, Norman Osborn, de buenas a primeras, con 3 líneas de diálogo, se entera de que Peter está de vuelta, ¿no? Y es así como que, ¿de veras? ¿Nada más con eso? No sé. Sí, no me la creo, o sea, si le costó. Si Mary Jane, que fue el amor de su vida durante mucho tiempo, etcétera, no se dio cuenta, el Goblin lo conoce mejor que Mary Jane, entonces. ¿Qué hongo? Sí. De esas cositas que tendremos que aceptar, total que logra salvar a Ana María Marconi. Bueno, no exactamente, eso es algo que me gustó, Básicamente Spidey Peter se va tras el Goblin dejándole dándole las herramientas a Ana María para que ella misma se salve. Y eso es algo que me gustó, uno dice, vaya, por fin, o sea, ya no más damisela en peligro y no más Spidey a lo menso. Ok, un poquito de crecimiento tampoco está mal. Y lo tengo que decir, tengo que echarles a perder este asunto. Se revela la nueva cara de Norman Osborn, que es la de un cualquiera. Miren, no me gusta exactamente que haya regresado el Goblin acá a ser el malo de Malolandia, el enemigo supremo de Spidey. Pero eso del concepto de que el Goblin ahora pueda ser cualquier persona, eso sí me gusta, eso se me hace muy padre, se me hace un concepto muy interesante. Y no es nada nuevo. Era la idea que originalmente tenía Steve Ditko de llevar al personaje del Green Goblin. Lo que él quería era que fuera una especie de Joker, en la que nunca se supiera quién fuera, que tuviera el peligro de que pudiera ser cualquier persona y Spider-Man nunca se enterara quién estaba detrás de la máscara. ¿Era una gran idea que Stan Lee no le gustó? No le gustó, y cuando Stan Lee fuerza esa idea dentro del cómic, pues Ditko dice adiós. A mí me gustaba, no sé, me gusta mucho esa idea porque... Y en algún lado lo leí, ¿no? El Green Goblin fue el primer supervillano el que hizo las cosas con un superhéroe, algo personal. Y que alguien que no conoces en la vida real, que no tiene conexión, es muy probable que no tenga conexión contigo, se meta de una manera tan personal a querer fregarte, se me hace una idea genial, muy oscura. Lástima que no se llevó por ese lado. Y ahorita pues tenemos cierta idea de eso, ¿no? Es decir, es el Goblin, sí, pero no es el que tú creías. O sea, puede ser cualquier persona con un twist. Aparentemente logran desarrollar una cura para la fórmula Goblin, que está ayudando a Carly a recuperarse. Se la inyecta a Norman, y Norman lo dice: antes se enfrentaron a un Norman que estaba loco, ahora te enfrentas a algo peor. Un Norman Osborn con toda la cordura posible. Y eso sí, porque eso está muy padre. O sea, dices, ok, ya no hay esquizofrenia loquita, ya no hay ese menso del Dark Reign, ni mucho menos. Ahora es un Norman Osborn calculador, cuerdo, pero que sigue con ese odio inconmensurable a ese Spider-Man. Y con el saber que existe y que se llama Peter Parker, ¿no? Así que no sé, pueden haber cosas muy interesantes por ahí. Básicamente ahí acaba Superior Spider-Man. Pero no. Que ese es el problema que tengo. Exacto, o sea, entramos al número uno de Amazing Spider-Man. El relaunch que coincidió con la película, que las mil portadas variantes, que el regreso de Humberto Ramos al título, que el hecho de nuevo número uno, vamos a impulsar las ventas, ok. Pero si tú agarras ese cómic como número uno, vale para dos cosas. Para nada, y porque no es. O sea, realmente no es un número uno, es un Superior Spider-Man 32. La idea es básica, es... ya Peter está en su cuerpo y ahora vamos a ver qué hace con lo que queda de su vida, ¿no? Un asunto muy curioso que tiene que lidiar con Ana María Marconi. Uh-huh. Esa es la parte que me gustó mucho del cómic. Es la que más disfruté de todo el Amazing número uno ahorita, actual. Porque, sí, ella ama a Peter, pero no ama realmente a Peter. A quien ama es a Octavius. Que ya está muerto. El problema es que sigue siendo la misma cara. Y él y Peter ni siquiera la recuerda. Sabe que era importante para Octavius, pero hasta ahí. Y... no sé, esa dinámica se me hace muy padre, me gusta mucho, tengo ganas de seguir leyéndola. Y ojo, tuvieron intimidad y todo el rollo, puede haber consecuencias. Pero el resto del cómic, digamos, mira, se puede ver que van por derroteros interesantes porque sigue habiendo Parker Industries, uh-huh. Que pues a ver cómo le puede hacer el pobre Peter para manejar una compañía. Con otra, que mucho de lo que está basado Parker Industries está basado en cibernética. Peter no sabe mucho, pues casi nada de cibernética, ¿no? Sí, básicamente Ana María Marconi le tiene que ir enseñando. ¿Sí? Y se me hacen cosas muy padres. Ahora sabe que tiene un doctorado, así. ¡Ay, gracias, Doctor Octopus!, ¿no? ¡Ay, gracias, Doctor! Yo tengo un doctorado. ¿Qué aprendí? ¿Exactamente de qué se trató? O sea, ¿qué aprendí? No sé, digo, bien, son cosas muy padres, muy interesantes. Ojalá que Dan Slott se mantenga un ratito más en el título, porque podrían hacer cosas muy divertidas. Lo que no me encanta es, por ejemplo, qué fácil la tuvo. Qué fácil la tuvo, por ejemplo, con los Avengers. Ah, ¿qué creen? ¿Me pasó esto? ¿Me la creen? Sí. Ah, bien. Ay, mira, si a Tony Stark le perdonaron Civil War nomás porque... ay, perdón, me equivoqué. Y creo que ni siquiera pidió perdón. Que no le pasen esto a Spy. También Ana María es de, oye, ¿qué crees? Sí era yo, pero no. Ah, ok. O sea, hay una escena en la que lidia con eso. Uh-huh. Que está bonita, está padre. Uno diría, es que, como que, ¿por qué no patalea? ¿Por qué no chilla? ¿Por qué no llora? ¿Por qué tendría que hacerlo? O sea, ¿por qué tendría que demostrar su dolor ante alguien que no conoce? Yo no le pongo peros a eso, ¿eh? Es también, la verdad, eso me gustó y lejos de ponerse a patalear, hace algo creativo, hace algo con su frustración. Y es importante, te das cuenta de la fortaleza que tiene Ana María como persona. ¿Y de qué Dan Slott sabe que escribir personajes? No recurre a los clichés. No siempre. Sí, o sea, en ese sentido creo que está bien escrito. Creo que es un reinicio interesante. Humberto regresa para hacer un buen trabajo dentro de su estilo. De hecho, todo el run de Superior Spider-Man estuvo Ryan Stegman, estaba Humberto y Giuseppe Camuncoli, ¿no? Giuseppe Camuncoli. Es que no me acordaba de cómo se apellidaba Giuseppe. Sí, básicamente eran nada más tres ilustradores. Muy cumplidores todos. Marcos Martin en algunas secuencias en la mente de Peter, creo. Ah, y en el número sobre todo en el número 13, 14, que es cuando lo borran, ¿no? Sí, ya me acordé. Se me hace un run muy divertido. Algo que hace mucho no pasaba con Spider-Man. Sí. Cosas, pues, innovadoras. Ok, sí, regresa al estado. O sea, como que Spider-Man nunca se aleja mucho de su estado de gracia. Pero dentro de ese margen hay cosas para maniobrar. Ahorita, por ejemplo, tiene mucho con qué trabajar, ¿no? Tú sí, con su nueva compañía, que no anda con ni con Carly, ni con Mary Jane, ni con Marconi, o sea, que tiene otra fama, o sea, ya se hizo de otra fama. Y me encanta que sus empleados lo ven así como que, ay, ahora es buena gente, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, hay muchas cositas con las que se pueden hacer. Se me hace un run muy interesante. Eso sí, creo que no es para todos. ¿Por qué? Los que sean muy fans recalcitrantes de Spider-Man, es probable que le puedan entrar bien. Pero los que son... pues muy superheroico. O sea, todo el tiempo es muy, muy superheroico. Y, por ejemplo, para quienes lean cosas más como Silver Surfer ahorita, como la Capitana Marvel y demás, a lo mejor les puede... por ahí moverle el tapete un poquito, sobre todo por la continuidad. Dan Slott no tiene broncas en manejar años y años y años de continuidad. A mí me dio problemas. Y yo conozco un poquito a Spider-Man. Pero no tanto, ¿no? O sea, como que, digo, yo creo que un fan así recalcitrante que se sepa todo le puede entrar como que sin problemas. El problema es que hay fans de ese calibre que cuando les cambias tantito al personaje, a patalear, ¿no? Y ese es el otro espectro. Sí, ahí ese sería también el otro problema. Y puede haber otros fans que, aunque no conozcan la cuenta, le valga que eso, le guste el personaje y los disfrute. ¿Cómo yo? Sí, o sea, yo la verdad, conozco varias cosas de Spider-Man, de su continuidad, pero hay muchas cosas que ni me acuerdo ni me enteré y tengo que, luego tengo que ir preguntando. Pero aún así se disfruta mucho. Y fíjate que editorialmente, lo que sí, no sé si me encanta o no, no sé si aplaudirlo o no, fue esa pues muy abierta decisión de publicar en una carta del editor. Sabíamos que esto se iba a acabar en el momento que entrara la nueva película. Y sabíamos, confiábamos que Dan Slott tenía historia suficiente para armarlo desde que matamos, entre comillas, a Peter hasta que empezara la película. O sea, sabían que para allá iba. Nosotros lo sabíamos. Muchos lo sabían. Pero no sé si aplaudirles o no el que lo admitan. Yo sí lo aplaudo porque por el primer... No sé si es la primera vez o no, pero por una vez no nos quieren ver la cara de mensos. Y luego es algo que las editoriales y a muchas compañías, la verdad es que les cuesta trabajo admitir de, oigan, no estamos engañando a nadie, esto es lo que todos sabemos, ustedes ya lo sabían, simplemente lo admitimos y no me van a decir que no se divirtieron. Exacto, fue divertido, ¿no? Toda la jornada estuvo entretenida. Digo, eso era muy predecible, sabíamos en qué iba a acabar. Lo de en medio es lo que cuenta. Y está bien hecho, está divertido, lo lees, hay desarrollo de personajes, hay buenos momentos, hay buen dibujo. Es un cómic que yo personalmente podría recomendar bastante. Y lo que sobre todo eso, me gusta que haya mucho desarrollo de personajes. No desarrollo en el que podamos entenderlos, sino de que ya los entendemos, vamos a ver a dónde más se pueden evolucionar. Eso está muy padre, está muy bueno. Es un buen ejemplo de cómo llevar ese tipo de cosas, cómo manejar años y años de continuidad sin broncas. Sí, yo también lo recomiendo sin ningún problema, Quizá para los... O sea, si yo agarrara Superior Spider-Man número 1 y arrancara desde ahí, tal vez tendría que tener como un muy buen recap, que al principio lo hay, más o menos, de qué pasó antes, ¿no? Para entender el concepto, pero fuera de eso, o sea, una vez que ya sabes, a ver, el Doctor Octopus está en el cerebro de Peter, pero se infectó con su conciencia de Peter, disfruta el viaje, ¿no? Y se acabó. Yo creo que es una muy buena manera de decirlo y no hay mayor problema. De esos cómics de Marvel que se hicieron específicamente para pues, agarrar la colección y disfrutarla, ¿no? Que algo que también me encanta es que, o sea, editorialmente, si yo fuera editor de las colecciones de Marvel, yo estaría así como que, uy, papá, ahorita me hago unos, The Complete Superior Spider-Man Saga en varios tomos, un ómnibus en pastadura, o sea, las posibilidades para armar paquetito están, pero del uno, ¿no? Una versión de lujo con un Spider-Bot o algo así, no sé, Uber estaría genial. Sí, o sea, hay muchas cosas, porque recordemos, es un negocio, de repente hay que sacarle jugo también. Y fíjate que a mí si me vendieran un ómnibus, que seguramente algún día lo va a ver, de Superior Spider-Man, pues igual y sí le entro, porque tener toda la historia en un solo librito, pues igual y sí. Sí, ya acabó, muy recomendable. Y vamos a ver qué cosas nuevas trae ahora. Digo, ya pasó la euforia por la película de Spider-Man. Vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver qué nos puede traer Dan Slott de nuevo. Algo es, y pequeño spoiler para los que no lo hayan leído. ¿Creen que Peter es la única persona que mordió una araña? Piénsenlo dos veces. Vamos a ver también en qué acaba ese asunto. Y recordando que va a haber un evento, el famoso Spider-Verse a final de año, donde aparentemente Morlun regresa y va a haber una bronca por ahí, y todos los Spider-Man de todo el mundo, de todas las realidades se van a involucrar. A ver en qué acaba. Vamos a ver en qué... yo tengo mucha curiosidad de verlo nada más por ver tanto Hombre Araña, hombre. Sí, ¿qué te puedo decir? A mí el Hombre Araña es uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Algo que muchas veces por ahí se dijo es de que... pues de que Dan Slott nos quería ver la cara, de que nos iba... de que Peter Parker estaba muerto. ¿En serio? ¿Alguien lo creyó por 3 segundos? Pues no, pero el chiste era ver a dónde nos puede llevar la historia. Y creo que la historia nos deja con un buen sabor de boca, con sus matices por ahí que pudieron haber sido mejores, ¿no? Sí, yo creo que no hay que sentirse así como que nos quieren ver la cara. Hasta Marvel lo admitió, hombre. Ya, tranquilos, o sea... Let it go, diría... Elsa se llamaba el personaje, claro. Sí, así que, pues, tranquilos. Es una historia nada más para disfrutar el viajecito. Está muy pachona. Denle un chance. Muy bien, carnal. Y pues con esto, pues casi estamos cerrando este podcast. La verdad, me gustó bastante hablar de Superior Spider-Man. Es de esos cómics que valen la pena y que es divertido cotorrear de ellos. Porque hay tantos y tantos años de continuidad por ahí también que se pueden explotar. Y pues adelante, léanlo, disfrútenlo. Y si lo leen, pues cuéntenos también en los comentarios qué les parece, qué les gustó de Superior Spider-Man. No sé, a ver si lo disfrutan igual que nosotros, ¿no? Exacto, ahí háganos saber cómo está el asunto. Y pues antes de que nos vayamos, pues recordarles que este próximo domingo 22 de junio vamos a estar en Fantástico Satélite. Vamos a estar ahí pues platicando con ustedes acerca de la línea Vértigo, de sus títulos, de por qué es asombrosa, de por qué vale la pena que sea traída aquí a México en español. Pues dense una vuelta, los esperamos por allá. Me parece más que excelente, carnal. Y pues recordarles que este mundo del cómic, el mundo de Superior Spider-Man, el mundo de Otto Octavius, pues sí que fue un mundo extraño. Y vamos a mantenerlo así. Así que no nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.